Shalom, mis hermanos. Permítame tantito, nada más para que lleguen los demás hermanos. Hace falta algunos todavía. Shalom, mi hermana Claudia, hermano Richter, Varinia, Maggie, mi hermana Marisol, mi hermano Jaime, con la familia Adolfo y mi hermano José Alejandro y Carlos. Permítanos tantito, ahorita empezamos. Mi hermano Adolfo, no sé si gustes hacer la oración para que empecemos ahorita la enseñanza. Sí, mi hermano, claro que sí, mi hermano. Bueno, mientras se conectan los demás, pues oremos nosotros. Bueno. Amado Padre nuestro, amado Señor, grande y poderoso, fuerte en batalla, nuestro Adón, nuestro Elohim, el poderoso. Señor, te damos gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por las vidas de cada uno de ellos. Gracias te damos porque nos has permitido en este día estar reunidos. Aunque estamos a distancia el uno del otro, pero tu palabra nos une. Gracias, Padre, por esta palabra que nos vas a dar hoy, por el alimento que nos acabas de dar, pero también gracias por este alimento espiritual que nos estás dando en el día de hoy para poder crecer en nuestras vidas, para llevar ese fruto. Padre, gracias, porque tienes misericordia de nosotros, porque estás al pendiente de nosotros. Mira las necesidades de cada uno de mis hermanos. Si alguno está pasando enfermedad, si alguno no tiene trabajo, si alguno se encuentra solo ahí en su país, si su familia lo ha dejado, si su padre o su madre los ha dejado, hijos, se le ha volteado, toda la gente le ha volteado las espaldas, sabemos que tú estarás con nosotros. Tú estás con nosotros, con los que hacen aquellos que hacen tu voluntad. Tú ahí estarás, Padre. Porque si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos, por sus familias y por este día, el cual nos permites aprender de ti. Mira a mis hermanos que están en la radio, escuchando también ahí. Te pido por las vidas de ellos, para que tú también los edifiques con esta palabra. Y todos aquellos que se están uniendo a este grupo, a todos los, la gente que está empezando a recibir tu enseñanza, te pido por cada uno de ellos, que les abras el entendimiento también hacia nosotros, que nosotros podamos ser ayuda también para ellos, que vean que somos hermanos y que tenemos que demostrar ese amor en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos malos. Únenos, Padre, como un pueblo. Que tu palabra nos dé ese crecimiento como pueblo tuyo. Gracias por los hermanos que están ahí en la casa de mi hermano Alfonso, por cada uno de ellos. Te pido por sus vidas, para que tú los guardes en la palma de tu mano. Por cada uno de ellos, Padre, que están ahí, también esperando recibir tu palabra, para ser guiados. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos y gracias por permitirnos, a través por este medio, estar conociendo de ti. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Adón. Amén y amén. Amén, mi hermano. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, hace ratito nos habíamos quedado acerca de lo que veíamos en el último capítulo que veíamos. Hablábamos acerca de Pedro, que realmente describe, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y entendemos que realmente el juicio tiene que venir, un juicio que tiene que venir sobre los vivos y los muertos, un juicio que tiene que venir para aquellos que han conocido de la palabra y, como describe Pedro, una destrucción que ha de venir sobre de ellos. Y ha de venir porque se ha advertido, se ha dicho que como en los días de Noé y en el tiempo de Lot será la venida del Hijo del Hombre. De esa misma manera que hemos visto y mencionábamos hace un momento, hace un rato, acerca de lo que es este, acerca de lo que es el Mesías Hijo de David, y mencionábamos el Mesías Hijo de el Señor de David. Si se menciona que es el Señor de David o es el Hijo de David, encontramos que realmente por eso se le mencionaba como tal. En el judaísmo o mesianismo se menciona que es el hijo de Ben Yose o Ben David, que es hijo de José o hijo de este hijo de David. En este caso, en el judaísmo se menciona que es José, no José el padre biológico, o el que se cree que es el padre biológico, sino sería el padre, el hijo de este Jacob, que es de donde sale el hijo de José, que porque era un hombre pasivo, tranquilo, era un hombre entendido en palabras, y el hijo de Jacob, que ese es el que el mesianismo menciona que es hijo de Jacob, o hijo de Joseph, que sería descendiente de Jacob, y realmente la escritura nunca nos relaciona nada con respecto a él, simplemente la escritura nos menciona que él es este, que él es hijo de David y señor de David. Entonces nosotros, considerando esto que estábamos mencionando hace rato, mencionábamos acerca de que el Mesías como tal es el Mesías, pero porque hizo prodigios, milagros, enseñó la palabra, enseñó del Evangelio, por eso se le llama Mashiach, porque ese era su propósito, demostrarles a los hombres que realmente el ungimiento de parte del Poderoso podía transmitir una palabra y una enseñanza que podría darle este mérito de ser llamado el Mesías, porque fue ungido por parte de él. Y es la diferencia acerca del rey, porque el rey nos muestra en la escritura que no es la misma imagen del Mesías como lo vemos en el libro del Salmo. Vamos, antes de ir al libro del Salmo 110, vamos a ver el Salmo 132, versículo 9 en adelante, que es ahí donde nos menciona el descendiente de David, que es el hijo de David, y que realmente el hijo de David tenía como cumplimiento, como hemos visto en otras ocasiones aquí en el grupo, que es el cumplimiento que menciona la escritura acerca de que tendría que ser el hijo de David. Voy a invitarlos a que leamos el Salmo 132, versículo 9 en adelante, por favor, hasta el versículo 14. Dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor de David tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Señor a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, tus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque el Señor ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Entonces, en este pasaje podemos considerar que el Mesías es el hijo de David, porque menciona que es el linaje de David, juró el Señor a David, y no se apartará de ello, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono, y del fruto de su vientre pondría en su trono para que él siguiera siendo el rey de Israel. Y no se hablaba acerca de Salomón, sino se hablaba acerca del Mesías, este Mashiach que vendría siendo el hijo de David, y que posteriormente el Salmo 110 menciona que es el Señor de David. Y por eso cuando el Mesías le preguntaba a aquellos, ¿cómo puede ser su Señor y también ser su hijo? Puede ser su hijo cuando viene como Mashiach, por eso el verso 10 viene la palabra Mashiach. Entonces, este Mashiach que menciona aquí el Salmo 132 nos está señalando al hijo de David, y el hijo de David tenía como principal propósito, como describe este versículo 2 en adelante, si tus hijos guardaren mi alianza y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque el Señor ha elegido a Sion, deseóla por habitación para sí. Y recordémonos que la deseó como habitación a Sion. Sion es el lugar del monte, como describe en el libro de los Hebreos o en el libro del Salmo, que el Señor está en su santo templo. Dice que en Sion tiene establecido este lugar donde saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Y encontramos que este evento de la casa cual fue edificada por el Mesías, esta casa que está mencionando aquí es la que está mencionando con respecto a que él elegiría ese lugar para habitación, que sería Sion, es la Jerusalén celestial que menciona en el libro de los Gálatas. Entonces dice el versículo 14, este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. ¿Y por qué habita ahí? Porque ahí es donde se encuentran los hijos del Poderoso que obedecen su palabra. Entonces lo que necesitamos es empezar a relacionar que realmente el Mesías es hijo de David, y es hijo de David porque en la Escritura nos muestra acerca de este varón que él tendría que asentar su casa en el monte de Sion. Y en el libro de los Hebreos nos está hablando acerca de esta casa que está mencionando aquí, que la deseó por habitación. Pero recordemos acerca de que nosotros nos acercamos a este monte de Sion cuando obedecemos los mandamientos, cuando guardamos su palabra. Y por eso es que describe acerca de este ungido que del vientre de él nos reinará. Por eso nosotros sabemos que el Mesías reina sobre nosotros y es nuestro rey, porque él es el que enseñó la palabra, él es el que enseñó la forma de poder llegar al monte de Sion. Como describe el Salmo, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en ese lugar santo? Y menciona que es el limpio de manos y puro de corazón. Es lo que nos vino a enseñar el Mesías por medio de los escritos. Y eso es lo que está describiendo tanto en el libro de los Hebreos, en el libro de los Gálatas y así en el libro de los Salmos. Nos menciona que esta es la casa de su habitación que es para siempre. Entonces el Salmo nos describe acerca de este versículo 14. Este es mi reposo para siempre. He aquí habitaré porque la he deseado. Y su mantenimiento dará bendición. Sus pobres saciaré de pan. Verso 16. Asimismo vestiré a sus sacerdotes de salud, y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. Ese ungido es el Mashiach, y por eso describe que este grupo de personas son las que habitarán en el monte de Sion, pero en este caso fue cuando el Mesías estuvo en Israel y enseñó el Evangelio, enseñó cómo entrar a la Menujá, porque si ustedes checan el versículo 14, donde viene la palabra reposo, viene no Shabbat ni Noah, sino viene la palabra Menujá, que eso es lo que nosotros tratamos de ir percibiendo, que la única forma de que él haya hecho estas cosas tenía que ser por medio del Mesías. El Mesías, por medio del ungimiento, vendría a enseñar la verdadera forma de entrar a la Menujá y poder entrar a esta casa de su santidad, al monte de que se llama aquí el monte de Sion. Pero tiene que ser en el Hijo, no en el Señor de David. Tiene que ser en el Hijo porque el Mesías es Hijo de David y es ungido, de acuerdo a lo que describe el versículo 10. Por amor a David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y la palabra ungido es Mashiach en hebreo. Y la palabra Mashiach es la que nos está denotando que por cuanto él vino y enseñó la Menujá, por cuanto vino y nos mostró cómo subir al monte de su santidad, encontramos que este es el lugar que él ha buscado y que hizo reverdecer el cuerno de David, que sería en este caso su hijo. Y su hijo no fue Salomón, sino fue el Mesías. Y él es el Mesías porque también Salomón era Mesías, porque él también fue ungido. La diferencia es que Salomón fue ungido por hombres, Y el Mesías, el que conocemos nosotros, Yeshua, fue ungido por parte del Poderoso. Entonces, este es el hijo de David, por cuanto enseñó la menujá y por cuanto enseñó esta enseñanza. Mi hermano Jaime nos pega Juan capítulo 4, verso 25, que describe de esta manera. La mujer respondió, yo sé que el Mesías viene, esto es, el que ha sido ungido. Cuando él venga nos dirá todo. Y ese es el punto, que él es el que tendría que transmitir, él es el que tendría que enseñar cómo podemos llegar a la libertad, cómo podemos llegar al monte de Sion, porque esa es la casa que el Señor deseó, en el monte de Sion, en la casa de su santidad. Y eso es lo que está describiendo el libro de los Salmos, que este es el hijo de David. Pero el hijo de David ya vino, el Señor de David aún no ha venido. Cuando viniera el Señor de David, dominará sobre los pueblos y someterá a todos los pueblos. Eso es lo que está haciendo la diferencia en el libro de los Salmos, ya que el mismo Salmo nos está describiendo acerca de cómo es que este Mashiach era hijo de David, y también el mismo Salmo nos describe que es el Señor de David. Este mismo que está mencionado en la Escritura es el que estamos nosotros hoy en día esperando, pero no lo esperamos como Mashiach, porque él ya fue ungido. Estamos esperando al Mashiach como el Rey de Israel. Salmo capítulo 110, versículo 1. No sé si alguno de mis hermanos tenga alguna pregunta con respecto a esto que estamos viendo, y de aquí pasaremos, de acuerdo a lo que vamos leyendo, pasaremos a otra cosa. Invito a leer el Salmo capítulo 110, versículo 1 hasta el versículo 7, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, conforme a lo que nosotros leemos, este que se sentó a la diestra del Padre fue porque murió y resucitó, de acuerdo a lo que dice el libro a los Hebreos. Por cuanto murió y resucitó, y por cuanto Hebreos describe que por cuanto murió y resucitó, él fue el que fue hallado como su hijo amado. Y como describe el Salmo, pídeme lo que tú quieras que yo te lo daré. Y lo que le dijo es que le diera todas las naciones por herencia. Y cuando le da todas estas naciones por herencia, es donde le describe a él que estas naciones, las cuales recibió por herencia, le dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y al Mesías, al haber cumplido, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 33, y lo que dice el Salmo 2, versículo 8, con respecto a ello nos damos cuenta que realmente él es el que recibe el título que está mencionando aquí el Salmo. El Señor le dijo, siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Él ya es rey porque ya está sentado a su diestra. Él viene a dominar a los pueblos. Como dice el verso 2, el Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Dominará en medio de tus enemigos. Él viene con gran poderío y con gran autoridad, sometiendo a todos tus pueblos, como describe aquí. Por eso le dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Por eso es que el Señor está invitando, dice, se te ofrecerá voluntariamente. Si nosotros leemos lo que describe el libro de Apocalipsis, le dice, salid de ella, pueblo mío. No es como decir, como a veces pensamos, ¿no? Que le dice Santiago, Benjamín, Esteban o Jorge, ven y sal, y te voy a llevar. No le está diciendo por persona. Allá en el libro de los Salmos, en el libro de Apocalipsis, está diciendo, salid de ella, pueblo mío, y no seas participante de sus plagas, porque si el pueblo no sale, y no sale por su propio pie de entre las naciones, que los está invitando a que salga, Entonces, como describe el Salmo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de las santidades del seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Para aquellos israelitas que salgan de entre las naciones y se lleguen al pueblo de Israel, es lo que nosotros estamos observando, que realmente el pueblo se le ofrecerá, pero no será así con las naciones, porque le está diciendo a los pueblos, a su pueblo que está entre las naciones, salid de ella, pueblo mío. Las naciones no se querrán someter a su voluntad, como describe el versículo 4 en adelante. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y recordemos que el Señor ha creado un reino de sacerdotes, y la palabra reino de sacerdotes no nada más son reyes, sino también son sacerdotes. Por eso le dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a la diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, como describe el Salmo, le está describiendo a los reyes, besarle al hijo, honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Por eso le describe que le besen en la mano, le tienen que besar y le tienen que tener ese temor, porque si no los pueblos o los reyes de la tierra, si no se someten a su autoridad, él vendrá y los destruirá, como describe el Salmo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Y si en este caso los versículos, cuando leemos acerca de nuestro Mesías, ya sea que lo describe el libro a los Hebreos capítulo 7, hablando de Melquisedec, ya sea que lo abre un salmo, ya sea que lo hable el mismo Mesías en los libros de Mateo, Lucas, o en alguno de los libros que describe Saulo, o en el mismo libro a los Hebreos, que nos describe que viene con una gran ira. El hecho de que venga a juzgar entre las naciones no es cosa fácil, porque él está describiendo que viene con gran poder. Entonces, él viene con gran poder y con gran autoridad. Entonces, si él viene con gran poder y gran autoridad, lo que necesitamos entender es que nosotros hoy en día hemos podido comprender que el Mesías no viene de la manera que la gente puede pensar. Simplemente la gente piensa que viene como un rey y que gobernará sobre su pueblo, y a veces no se ponen a pensar realmente lo que va a suceder. Si se viene el Mashiach y viene con enojo y con ira, se pregunta entonces uno, ¿por qué viene con ira y con enojo? Veíamos ese rato, porque mataron a sus profetas, mataron a sus siervos. Entonces él viene a hacer juicio de todo lo que se ha hecho en todas estas generaciones. Por eso le decía a aquellos, ¿hasta cuándo no vendrás y vengarás nuestra sangre? De la sangre que se ha derramado, dice, espera un poquito de tiempo, porque todavía también, así como ustedes, sus hermanos y sus consiervos tendrán que ser muertos igual que ustedes. Entonces necesita el pueblo entender que hay un pueblo que está percibido, entender que los días no son fáciles. Desde el punto de vista del entender la palabra y quererla poner por obra no es fácil. El problema será en el día futuro, porque muchos de nosotros, al necesitar, al tener hambre, al tener la aflicción, al tener adversarios, se nota que no todos vamos a poder permanecer, no todos podemos seguir el camino, porque realmente muchos decaerán nuestra fe todavía, del que la tenemos como caída, tendrá que caer mucho más fuerte. Entonces, si el poderoso nosotros estamos entendiendo acerca de estas cosas, tenemos que entender que realmente viene, y viene con gran con una gran autoridad, viene a juzgar a los pueblos, viene a juzgar a las naciones. Entonces debemos de entender que todos los que murieron y todos los que padecieron, el Señor está presto para dar la venganza, como dice el libro a los Hebreos. Mire la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hay que entender que no debemos de tener por inmunda la sangre del Maestro, porque si la tenemos por inmunda, entonces el poderoso tendrá que reaccionar y tendrá que destruir a cada uno de nosotros por causa de que no nos sometimos a su voluntad y porque no quisimos escuchar. ¿Alguna pregunta para mis hermanos de los que hemos estado en la mañana y hemos visto este punto? ¿Se entiende cuál es la diferencia de ser hijo de David y el Señor de David? Bueno, mi hermano me pregunta ¿Qué diferencia creo que hay entre la palabra Mashal y la palabra Mashiach? Entonces, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra Mashal y Mashiach? A ver, ¿quién de mis hermanos se acuerda porque lo hemos explicado esto? ¿Qué diferencia hay entre la palabra Mashal y la palabra Mashiach? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Mashal y Mashiach? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. A ver, César. Mashiach es ungir y Mashal es gobernar. ¿Qué relación? Esta vez tengo un problema. ¿Cuál era? ¿Qué dices? ¿Cómo no te entendí? Mashal dice que significa gobernar y Mashiach significa ungir. O sea, no tienen relación. ¿En dónde dice eso? O Mashiach, pero proviene de Mashiach. Mashal. Mashal es gobernar. Ah, caray, ¿dónde dice eso? Ahí está, punto Mashal. Ah, sí, encontré otro Mashal que dice gobernar. Sí, sí, sí. No, pero el que está en el verso. Sí, es que, digo, ¿por qué dices que es eso? A ver, dice Adolfo, Mashiach ungido. Estas dos hermanas. La diferencia entre Mashiach y Mashal, Mashal es la acción de ungir y Mashiach es el ungido. Entonces es como decir, Armando, yo te voy a ungir, que sería Mashal, y si yo lo unjo a él, es Mashiach, porque él es el ungido. No sé si me doy a entender. Porque en el caso del Salmo que está describiendo, el Salmo 45, ¿cómo describe? Sí, es la persona que es ungida, porque es como... Es Mashach. Ah, sí, cierto, perdón. Es Mashach. Yo le estoy poniendo Mashal con L. Bueno, acá hicieron un chiste no muy... Estuvo bueno, dicen. Bueno. Entonces, hablamos acerca de la acción. Mashal es ungir. Y en este caso la palabra Mashach. Perdón, Mashach es ungir y Mashiach es el ungido. Entonces es como decir, David es el ungido, es Mashiach. El sacerdote era ungido, es Mashiach, o en Mashiach, o en el caso del Melech Mashiach. Y en este caso nosotros vemos que la Mashal está hablando acerca de la acción de ungir, que es lo que está describiendo el Salmo 45, la acción de ungir. Entonces es lo mismo que encontramos en muchos versos cuando encontramos esa palabra Mashach, que es en este caso la acción de ungir. Entonces es como cuando nosotros decimos Tzedek, Tzedek es justo. Sadik es el justo, como en este caso el decir Armando es justo, es como decir Sadik Armando, porque él es el justo. Y la palabra Sedek es hablar de justo. Ajá, estamos hablando de la palabra justo nada más, pero cuando decimos el Sadik, damos el nombre de aquella persona que hace la justicia. Entonces, esa es la expresión. Entonces, él tiene dominio sobre el rey, y entendamos que el rey David no era cualquier persona. Entonces quiere decir que todavía está sobre de él Yeshua, o lo que conocemos como Yeshua el Mesías. Entonces hoy en día esperamos al gran rey en esta etapa en la cual ha de venir. Entendemos entonces que en el tiempo de su visitación vendrá con una autoridad, con un poder, vendrá juzgando, vendrá desempeñando este acto con una vara de hierro. Nos expresa acerca de su vara de hierro que será semejante a la de el vaso de un alfarero. Y nos expresa a nosotros como ese vaso de alfarero que vendrá y si no nos sometemos ante su voluntad, simplemente le pegará el varazo y pues destruirá todos los vasos de deshonra. Entonces nosotros hoy en día percibimos acerca de que el Mesías tendrá que venir, tendrá que manifestarse, tendrá que mostrarse delante del pueblo. Y tendrá que mostrarse de una manera muy diferente al Mashiach, al hijo de David. Viene el Señor de David, pero viene con una expresión, como dijo mi hermana Lulú hace rato, viene un poquito enojadito, viene un poco molesto, viene un poco lleno de ira. y someterá no nada más a los pueblos, sino a aquellos adversarios y a todos los que hicieron la iniquidad, los destruirá, y a alguno de ellos someterá y los pondrá por estrado de sus pies, que ese es el propósito de que él esté sentado a la diestra ahorita del Padre. La expresión de que está sentado a la diestra es porque someterá a los pueblos en su voluntad. Y eso es lo que estamos viendo, que dentro de poco va a someter a todos estos pueblos. Lo que vemos entonces de lo que mencionábamos desde la mañana, estamos mencionando acerca de lo importante que hay en hacer diferencia de las profecías. Las profecías no las podemos agarrar a la ligera, porque hablábamos acerca de Judá y hablábamos acerca de Israel. No es lo mismo que hoy en día le digamos Israel a la zona geográfica, porque nosotros sabemos que proféticamente en nuestros días el profeta Isaías, o en los Salmos, o en cualquiera de los libros, sea Joel o todos ellos, cuando nos hablen específicamente de Judá, tenemos que ubicarlo en el tiempo y la distancia, y aparte de que tenemos que ubicarlo, saber que la profecía es directamente ya sea al pueblo judío, o la profecía vaya directamente a Israel. No porque hoy en día se cuenta geográficamente Israel sobre la tierra, la profecía va directamente hacia Israel, sino que va en contra de lo que es el la profecía se desencadena con respecto al pueblo judío. El pueblo judío es el que tendrá que regresar del cautiverio para poder volver a poblar nuevamente la tierra. Si nosotros vemos al pueblo judío, hoy en día no ha regresado todo al pueblo, toda la ciudad no ha regresado, entonces esperaríamos todavía un regreso de judíos todavía aún más grande. Eso el día de mañana va a provocar mucha necesidad en la tierra, va a haber hambre y va a suceder que realmente va a ser difícil habitar sobre la tierra. Para muchos pueblos será más difícil, para otros será menos. No hay forma de saber, no hay forma de hacer diferencia. ¿Dónde será más fácil vivir? Si en las grandes urbes, en las grandes ciudades, o vivir en los campos, porque al final de cuentas sabemos acerca de lo complicado que es vivir en el campo, lo difícil que es vivir en el campo. No es nada fácil. La gente que trabaja el campo, no porque vive en el campo puede vivir sin preocupaciones, al contrario, a veces hay más pobreza en el campo que en las ciudades. Pero será complicado descifrar realmente qué es lo que tendríamos que hacer en un momento como en el cuando venga el Hijo del Hombre. No hay una forma de saberlo. Lo único que nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hablando de la gente que viva en aquellos días, y hablando de la gente que está en aquellos lugares, en los diferentes pueblos de la tierra, no será nada fácil. Entonces mencionábamos acerca de las profecías, mencionábamos acerca de la importancia del llamamiento para el cual estamos siendo llamados. La fiesta de Yom Teruah se ha dado un toque de alerta. El toque de alerta es para recordarnos a cada uno de nosotros que viene algo muy importante. El Mesías está próximo a llegar, y que nos está describiendo acerca del año y del día y del tiempo que se ha de manifestar el Mesías, que estemos atentos. Por ello nos habla acerca de cuando venga el Hijo del Hombre, que los que sirven al pueblo y que dan el alimento al pueblo estén apercibidos de la venida del Maestro. Ya que si los siervos no se aperciben, la familia de la casa no se percibirá. Por eso hablamos acerca de la casa. Quien edificó la casa es el Mesías. Pero como veíamos el día de ayer, si los labradores labran la casa y no está el Señor allí, de balde trabajan los que edifican la casa. Porque realmente necesita haber el respaldo de un siervo o de los siervos que traigan el alimento a la casa. Si la casa no es edificada con el fundamento de la verdad, con la fe, con la enseñanza, y no está meditando los siervos para dar el alimento al pueblo, no nada más morirá el siervo, sino que también el pueblo tendrá que morir, porque el pueblo no se apercibió, porque el pueblo no se dio cuenta. Por eso muchas veces el pueblo no valora, o el pueblo no es que no valore, o el pueblo no lo entiende, o el pueblo no lo valora, o el pueblo no hace la diferencia, no identifica lo que está bien y de lo que está mal. Entonces el pueblo no se da cuenta, no es que sea perverso el pueblo, no es que no se dé cuenta, no le importa, no quiere hacer diferencia porque Si fuera que todos pudiéramos enseñar, si fuera que todos pudiéramos transmitir la palabra, si todos estuviéramos cuerdos para poder pedirle al Poderoso la revelación o la enseñanza, ciertamente todos podríamos estar enseñando porque es algo fácil de entender. Pero yo creo que ese es lo complicado. Al menos para los que somos escudriñadores de la palabra y que hemos tenido la oportunidad de hablar con mesiánicos, con cristianos, con gente que supuestamente conoce la escritura, para nosotros el hablar con la gente, siempre que hay un conflicto en Israel, es de gracia. Y me refiero a es de gracia porque lo oyes año con año repetir lo mismo. Esta puede ser la decisiva, esta puede ser la decisiva. Y dice uno, ¿hasta cuándo no se quitarán encima de estar pensando que todas las guerras y todos los conflictos tienen que ver con la guerra en la cual va a venir el Mesías? Creo que estamos pasando por alto el hecho de lo que describe en la Escritura. Tenemos que pensar realmente si pensar y saber si el Mesías va a venir o no. El año pasado, sí fue el año pasado, Cristian Silva mencionaba que el Mesías venía. Sí, el año pasado, ¿no? No, el año pasado fue, ¿no? Estamos en el 2013. Pues el año pasado. Entonces, Cristian Silva mencionaba acerca de que el Mesías iba a venir, de que el Mesías vendría y que iba a venir el Mesías, y pidió dinero, pidió que la gente vendiera sus casas, que vendiera todo y que le mandaran ayuda. La gente lo hizo, mucha gente vendió sus cosas y le mandó el dinero a este hombre. El hombre ahorita está podrido en dinero y los otros en la pobreza. Pero eso es lo que pasa cuando una persona no entiende que no se lee la Biblia a la ligera. Cualquiera es engañado porque las personas no se están dando cuenta, o muchos de los que nos reunimos en el día de Shabbat no estamos poniendo la atención debida. Y no ponemos la atención debida porque para nosotros realmente cualquier guerra es poner atención y mordernos las uñas para saber si va a venir o no. Y a veces siempre estamos con la duda, ¿será? ¿No será? ¿Vendrá o no vendrá? Y muchas veces citamos lo mismo y volvemos a repetir lo mismo. Ciertamente, hasta donde la Escritura nos muestra, realmente tendrá que venir el Maestro en este último grupo de fiestas, que sea Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Y a través de los libros podemos encontrar que realmente la resurrección se da en el tiempo de Sukkot, porque los versos lo dicen, los libros lo dicen, y eso es lo que nos permite entender que hay una secuencia que los profetas están marcando, una secuencia de una batalla, de una gran guerra que hay en el planeta, o que va a haber en el planeta una guerra, la cual va a tener que ir en contra del pueblo judío. Pero desde el 1948 la guerra ha sido constante año con año, año con año, año con año. No han sido guerras, batallas, ya sea con egipcios, con musulmanes, gente de Jordania, Palestina, gente de Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, ahorita sería Siria no lo está provocando, pero bueno, ahorita el problema está en Siria, ¿no? Y se menciona guerras como en Siria, y realmente la gente no tiene tranquilidad porque piensa que ahorita viene una tercera guerra mundial. La gente me escribe, me dice, hermano, ¿crees que se vaya a dar una tercera guerra mundial? Y pues le digo, si se da o no se da, la Escritura no nos menciona ni, desde el punto de vista, yo no he visto que nos mencione ni la primera, ni la segunda, ni una tercera guerra mundial. Lo que sí nos está describiendo es que habrá guerras y rumores de guerras, hambre, pestes. Nos habla una secuencia acerca de lo que va a pasar y de lo que ha de acontecer. Y ahorita mencionaremos por qué Yom Kippur es importante en este grupo de las fiestas. Pero mencionaremos ahorita un poquito antes acerca de la venida del Maestro. Mencionábamos que como en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, la gente no creía que iba a ser destruida. Nadie creía. De esta misma manera muchos de nosotros oímos y pues sí nos llama la atención a muchos. Pero la intención de poder creer que el Mesías viene, y viene con un poder y una autoridad grande, y que viene a destruir, a hacer juicio contra los cielos y la tierra, y que la gente no esté poniendo atención lo grave que es porque el pueblo, el que tiene que temer es el pueblo, no las naciones, porque las naciones no le conocen. Las gentes de alrededor no le conocen, pero el pueblo sí le conoce. Los que escudriñan su palabra le conocen y saben y han escuchado acerca de sus dichos y han escuchado acerca de su actitud, de cómo es cuando se enoja, simplemente destruye, simplemente se enoja y devasta. A él no le importa si a lo mejor hay niños o hay adolescentes o hay niñas o hay mujeres en cinta. A el Señor no le importa esto porque el pueblo se ha corrompido. Si una madre y está encinta y la madre está en fornicaciones, adulterio, ¿por qué le ha de interesar la madre que está encinta si la madre que está encinta no le preocupa ni le interesa a su hijo? Nosotros vemos cómo la sociedad hoy en día le da tanta importancia a la educación, y la educación es tan importante en nuestros medios hoy en día que es mejor llevar a los hijos a la escuela que darles una educación acerca de rescatar la vida. Ciertamente pasarán nuestros días así rapidísimo y se irán rapidísimo, y el día de mañana no tendremos absolutamente nada. E importante es, si mandamos a nuestros hijos a la escuela, creo que debemos de darle también tiempo a nuestros hijos para irles inculcando acerca de lo que es el aprendizaje de las cosas del Poderoso para poder rescatar nuestras vidas. De esa manera muchos de nosotros podemos rescatar nuestra propia vida y rescatar la vida de nuestra familia, de nuestros seres amados. Pero a veces no le damos ese peso ni ese valor. Para los padres que antes de tener los hijos se preocupan de tener los hijos, se están preocupando por el hecho de qué es lo que van a hacer, cómo le van a hacer, cómo transmitirán a sus hijos, cómo tendrán que comportarse con sus hijos. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta. Hay veces todavía que somos entendidos en la palabra y seguimos viendo a nuestros hijos que hacen lo mismo nuestros hijos que los hijos de los de las naciones. Nuestros hijos también hacen berrinches, se retuercen en el piso, pegan gritos, se enojan, maldicen al padre o a la madre, aún siendo chiquitos. Y no se dan cuenta, nosotros no nos damos cuenta como padres, que lo único que estamos ejerciendo en nuestros hijos es una educación que no les va a servir para su vida, porque los hijos van a torcer el camino. Muchos de ellos podrán el día de mañana, algunos de ellos pueden entender y algunos, y la mayor parte de ellos, simplemente se apartarán. Pero realmente no todos en una misma casa podrán rescatar su vida. Por eso es que vemos en el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo capítulo 24, acerca de lo que estábamos hablando acerca del día en que venga el Mesías. Estaremos hablando acerca de lo que el Mesías hará cuando él venga, y realmente los pueblos de la tierra tendrán que temer, se van a lamentar, porque verán al Hijo del Hombre que vendrá con poder y gran majestad. Pero creo que antes de que se espanten de esto, de que viene con gran poder y gran majestad, tendremos que considerar realmente en qué estado tendremos que meditar nosotros para hacer e inculcar a nuestros hijos realmente cuál es el verdadero camino. Veíamos, o le platicaba yo ayer a uno de mis hermanos, es increíble ver cómo la gente no se da cuenta que transgredes un mandamiento y empiezas a desencadenar varios mandamientos, y la gente va de mal en peor, pero no se da cuenta por qué. En vez de que el Poderoso bendiga el hogar, o bendiga la familia, o bendiga nuestros trabajos, o bendiga todo, no puede ser posible, porque en una casa, cuando se aprende de la palabra, y cuando nosotros invalidamos el mandamiento o ignoramos el mandamiento, como en el caso del Shabbat, se desencadenan una serie de eventos en nuestra vida, y esos eventos la gente no se da ni cuenta. Es impresionante lo que ha pasado en la historia, que no pasando ni 50 ni 60 años, el pueblo se olvida de lo que ya habían vivido, un cautiverio. El pueblo olvida acerca de que vivieron en una esclavitud, y el pueblo se les olvida, al pueblo se le olvida en un tronar de dedos. Simplemente el pueblo que sale de Egipto, saliendo 3-4 meses después, dijeron, hagámonos un líder y regresémonos a Egipto. Y el pueblo no lo entiende, que ahí estaba en esclavitud, y dice la gente, prefiero la esclavitud que venir a morir a este lugar. Pero es porque no confiamos. Y es porque el pueblo no hace meditación, no hace uso de la razón. Y es ahí donde quebranta uno el pensamiento que el Padre tiene para con uno. Nos damos cuenta que realmente los siervos, está el peso de la salvación de muchos de los hermanos, Los siervos tienen la responsabilidad de la vida de todos los hermanos, porque el hermano no entiende que si un siervo se equivoca, todo el pueblo caerá. El ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el mismo hoyo. Y si el pueblo no ora por sus servidores, por sus guías, y si el pueblo no está meditando en ellos, y si el pueblo no está observando las cosas que se necesitan en el aspecto general, entonces si el pueblo no lo entiende, el poderoso no va a actuar de manera correcta. El poderoso lo único que va a hacer es, si este pueblo deshonra y este pueblo no escucha, recordemos lo que decía hace rato la escritura, o el día de ayer, este pueblo no escucha, mientras los mato, son solícitos a pedir perdón, y vienen y me buscan, pero dicen, me lisonjean con la boca. Este pueblo que ha aprendido hoy en día, y no me refiero a este grupo de personas que estamos presentes y que estamos en Skype, hemos podido escuchar la diferencia que se predica o que se enseña en otros lugares. Una enseñanza que es totalmente diferente porque vemos cómo se ha desempeñado durante la historia desde el Génesis hasta nuestros días, cómo han venido eventos, y todos estos eventos han repercutido en nuestra vida. Y aún así todavía nosotros no queremos hacer la meditación, no queremos hacer esa diferencia que menciona la Escritura, no la queremos ver, o no queremos sentir o palparla. Por eso es que del versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, si lo leemos todo el capítulo, desde ahí hasta el último verso, nos damos cuenta que todo va desencadenado a los siervos. Los siervos son los que tienen que estar previendo o ver exactamente en qué momento, porque dice, ni aun los ángeles de los cielos saben el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Y si los ángeles de los cielos no saben a qué horas y qué día ha de venir el Padre, ¿pero por qué no lo saben? ¿Por qué no lo saben el día y la hora? No, pero no es eso. Es que no viene registrado en el libro. No, es que no viene en el libro. Dice, nada más solo mi Padre que está en los cielos sabe. Ahorita que leamos ese libro, lo único que tenemos nosotros es las diferentes profecías y los eventos que se darán alrededor del pueblo. Las guerras, los combates y todo lo que pasa alrededor es lo que va a desencadenar, y vamos a poder observar que realmente las profecías están cumpliéndose, y que nosotros, la única forma de poder rescatar nuestra vida no es dándole importancia al siervo, sino reconociendo y entendiendo que lo que el siervo enseña, tenemos que saber si es la verdad o es la mentira. Pero si el grupo o el pueblo no está escudriñando, entonces el pueblo caerá. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hoy en día nunca nos daremos cuenta si Alfonso está engañando o está diciendo la verdad. Y si se levantaran otros cientos o miles de profetas como hay en el mundo y enseñan una mentira o una verdad, no se darán cuenta. Por eso el Señor le decía a aquel hombre cuando le dice, id y decirle aquí a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Y le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Si se levantare alguno de entre los muertos, a ese oirán. ¿Cómo podrán aceptar a alguien que se levante de los muertos si no leen a Moisés y a los profetas? El Mesías moriría y resucitaría de entre los muertos porque los profetas lo decían, pero ellos no se dieron cuenta de que vino ese varón y murió y resucitó de entre los muertos porque él no se aprevino acerca de lo que dice la Escritura. Por tanto, nosotros hoy en día necesitamos seguir pensando en estos eventos. Capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 30, hasta el último verso, relacionando acerca de los eventos que van a tener que suceder, y que realmente todo esto recae únicamente en los siervos del poderoso, y en los siervos está la responsabilidad de que el pueblo se salve o de que el pueblo se pierda. Capítulo 24, versículo 30 hasta el versículo último, que sería el versículo 51. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,

Muchos de nosotros no vamos a nunca nos volveremos a comunicar por medio de este medio. Vendrán los días muy complicados o muy difíciles, los cuales no nos permitirá el día de mañana un servidor a servirles a ustedes. Lo único que sí pueden tener bien claro es que lo que aprendan de hoy en adelante y lo pongan por práctica y lo pongan en su corazón y en su ser, mientras lo estén guardando en su corazón, eso les permitirá realmente hacer el esfuerzo por salvar la vida. Gracias, mi hermano Jaime. Nuestro hermano Jaime me cita lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28, y es de lo que estamos hablando, es de lo que estamos mencionando. Realmente acerca del estado en el cual se encuentra el pueblo y la familia, si no tienen un siervo. Para la gente, voy a poner el ejemplo de este grupo. ¿Qué pasaría si en este caso un servidor se va y deja de enseñar? Dice, te traemos, dice. No, es en serio. Es que le digo, ¿qué pasaría si un servidor se aleja y se va? Y nos olvidamos de todo. Y me pongo a pensar, si a muchos de nosotros con trabajo, me decía el otro día una hermana, qué cosa tan curiosa es, dice, los que estamos tan lejos, quisiéramos estar allí, y los que están allí, se conectan en internet para poder estudiar en la computadora. Y le digo, pues es que es curioso porque realmente muchos valoramos las cosas y vemos las cosas de diferente, con diferente cara. Pero realmente para la gente, el que haya un siervo, el siervo se preocupa por entender, el siervo se preocupa por saber. Al menos la mayor parte de los hermanos que me conocen hace más de 5 años para arriba, unos 7, 8 años atrás, se dan cuenta que lo que el Poderoso nos ha permitido ver, saben que no es una enseñanza como se oye en todo el mundo. Pero la mayor parte de nosotros, y lo puedo testificar porque, o Esteban lo puede testificar, Marcelo lo puede testificar, Luz lo puede testificar, saben bien que para poder extraer cosas de la Escritura nos ha costado muchísimo trabajo, en el cual muchos de nosotros, para poder dar una explicación, nos ha costado meses y años para poder entender algo, y a través del tiempo seguimos meditando en todo lo que hemos visto hace 10 años atrás, y nos ha costado trabajo porque nuestra mente tiene que recordar lo que hemos leído, y recordar palabras, recordar comentarios que específicos menciona algo que diga alguna parte de la Escritura. Y cuando relacionamos una parte de la Escritura, vienen a nuestra mente esos destellos. La Escritura dice esto. Y nos ponemos rapidísimo a buscarlo, como dicen por ahí, como locos, y hasta que lo encontramos, sí lo decía así. Y nos llenamos de alegría porque hubo un recuerdo. Y nos llama la atención porque la mayor parte de los varones y de las mujeres, cuando nos reunimos, los que tratamos de estudiar, nos viene a la mente y decimos, vamos a estudiar esto, y de pronto un hermano dice, yo me acuerdo de esto, y el otro dice, yo me acuerdo de esto, y el otro, yo me acuerdo de esto. Y cuando cada quien estudia por su lado, cosa bien curiosa, si nos pusiesen a investigar algo, que los hermanos dijeran, queremos que nos expliquen el libro de Daniel capítulo 12, verso 1 a su verso 13, ¿no lo pueden explicar? Yo les diría, no puedo. Todo no lo puedo explicar, porque yo no sé qué quiere decir los 1290 días, los 1335 días, no lo entiendo. Entonces nos damos a la tarea, Esteban estudiar por un lado, Luz por otro lado, Marcelo por otro lado y yo por otro lado. Y estoy seguro que después de medio año de estar estudiándolo, no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque cuando nosotros nos juntemos para poder decir qué es lo que hemos aprendido, Luz va a decir una cosa, Esteban va a decir otra, Marcelo va a decir otra, y vamos a sacar una multitud de versos para poder relacionar lo que hemos visto. Y resulta de que todo lo que vimos no nos sirvió mucho, porque no pudimos extraer realmente lo que quería decir. Y la mayor parte de mis hermanos que se sientan el día de Shabbat para escuchar lo que explicamos, no se dan cuenta tal vez el esfuerzo que trata uno de hacer por encontrar, por desmenuzar la escritura. Y a lo mejor para muchos de los hermanos no lo saben, no lo entienden, pero cuando alguien explica aquí una enseñanza, como en el caso de algunos de los hermanos que me dicen, como Gastón, dame un verso para estudiarlo, y de pronto le digo, estúdiate Proverbios 24:24. El hermano se va una semana, 15 días o un mes, dependiendo del tiempo, y viene y me lo explica. Me dice, mira, fíjate, lo que yo investigué fue esto. Y me empieza a dar una explicación de todo. A veces tarda hora y media, a veces 2 horas, a veces 3 horas, dependiendo lo que él ha visto. Y cuando lo expone, en la mayor parte de las cosas no se equivoca. Concuerda con todas las cosas porque detalla los versos, detalla, le busca. Pero muchas veces, a veces el punto es de que los versos no son muy complicados. Pero hay capítulos que si ustedes nos dijeran a nosotros, vayan, investiguen Ezequiel capítulo 1 y les vamos a dar un año para que lo expliquen. Resulta que nadie vendrá con una explicación en un año, porque llevamos 10 años investigándolo, y durante los 10 años investigándolo, 15 años investigándolo, resulta que no hemos desmenuzado más que el otro día 3 versículos, y resulta que de ahí no pasamos. Y está en nuestra mente quererlo entender, porque si entendemos el capítulo 1, entendemos el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Si desciframos el primer capítulo, desciframos todos los capítulos. Lamentablemente, por eso nosotros no citamos Ezequiel mucho, porque nosotros estamos limitados todavía a entender lo que dicen los libros. Pero para la mayor parte de los que escuchan los días de Shabbat las enseñanzas, no saben por la que pasamos para entender esto, no saben la que pasamos, lo que tratamos de ver, porque realmente estamos constantemente. Tal vez para muchos no entiende cuando nos quemamos el cerebro o nos quemamos la cabeza, está el pensamiento ahí. Llegamos después de 5 o 10 horas de estudiar, decimos, ¿sabes qué? Hay que dejarlo, no hallamos nada. Y investigamos palabras completas del hebreo, palabras completas de griego, desde el versículo 1 hasta el último verso donde aparece tal palabra, y no encontramos nada. Lo dejamos al olvido. Pasan otros meses y otra vez volvemos a buscarlo. Y tenemos la esperanza de volver, de poder encontrar, como dicen en un dicho, queremos empezar desde, ¿cómo le dicen? Agarrar la madeja, ¿sí se llama madeja? ¿La del hilo? Sí, la madeja del hilo, para poderlo sacar. Y realmente no hemos podido. Los meses pasados estuvimos leyendo el libro de Apocalipsis y estuvimos tratando de extraerlo y nos quedamos a medias. No lo pudimos entender. Y lo hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces y nomás no le sacamos. Sabemos que hay cosas que hay que codificar y extraerlas, y no podemos extraerlas. Pero no nos damos por vencido, porque sé que el día de mañana, o dentro de un mes, o dentro de 2 o 3 meses, sabemos que lo volveremos a hacer, y nos volveremos a meter al libro. Y es que es lo que pasa, lo que dice la Escritura. Nosotros cuando abrimos la Escritura, tenemos la intención de lo que dice el libro. Nosotros cuando abrimos los libros, tenemos toda la intención de lo que dice Pedro. Lo que dice Pedro en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro 1, verso 1, al verso 12, realmente esa es nuestra intención, poder entender, como dice la Escritura, este verso. Este verso nos está describiendo acerca de lo que pasa en la vida de una persona que escudriña la palabra. Voy a invitarlo a que lo lean, por favor. Primera de Pedro 1, 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Menciona este libro que a los cuales fue revelado, que no para sí mismo, está hablando de los profetas en la antigüedad, que escribían los libros, como Jeremías, Isaías, Amós, todos ellos, el rey David, Salomón, describe que a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, en un tiempo futuro, administraban las cosas que ahora son anunciadas, de las cuales os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Los mensajeros desean mirar lo que están dentro de los libros, y cuando una persona se adentra al libro, quisiera extraer todo lo que está en el libro para poder entender qué puedo enseñarle el día de Shabbat o el próximo Shabbat a los hermanos, para poderles ir descifrando. Pero ¿de qué le sirve al pueblo que está uno tratando de descifrar y le descifra cosas y le dice uno al pueblo, miren lo que vimos? Y el pueblo, en vez de haber dicho, qué increíble, lo guardaré en mi corazón hasta el día de mi muerte. Pero no, así como lo grabó esta semana, para la otra semana se le olvidó todo. No es posible que año con año estamos enseñando algo y de pronto preguntan lo mismo. La misma persona que preguntó este año, la misma persona el próximo año vuelve a preguntar lo mismo. Entonces tenemos que volver a repetirlo. No estamos hartos de repetirlo, porque no es necesario cada año, cada tres meses, cuatro meses estamos repitiendo cosas. Pero no es justo que se repita cada rato acerca del Shabbat y que no se entienda acerca de ello. La responsabilidad y lo valioso que es el Shabbat para cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros vemos acerca de lo que deseamos mirar los ángeles y seguimos leyendo, que ahorita regresamos a seguir leyéndolo en la carta de Pedro, pero voy a invitar a que leamos lo que puso nuestro hermano Jaime, capítulo de la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y por eso describe que no nos alejemos de él avergonzados, porque dice, hijitos, ahora permanecéis unidos con él. No nada más dice que permanezcamos unidos los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, sino que describe que dice, ahora hijitos, permanezcan unidos con él. Pero para que yo me mantenga unido con él, necesito saber qué es lo que quiere él o qué piensa él para que yo tenga el mismo pensamiento y esté unido a él. No puede estar unido a él cuando él me dice guarda los mandamientos y yo rechazo el mandamiento. No puede estar con él unido. Dice, ahora hijitos, permanezcan unidos en él, para que cuando aparezca, está hablando en el momento de su manifestación, podamos tener confianza en su venida y no quedemos rezagados en la vergüenza. ¿Por qué vamos a quedar rezagados en la vergüenza? ¿Por qué podríamos quedar rezagados en la vergüenza? ¿Qué es un rezagado? Que se quedó en el camino, que no caminó lo mismo, no anduvo el mismo camino, sino que alguno nos adelantamos y el otro se quedó atrás. Y se quedó atrás porque no quiso entenderlo. Quedará en vergüenza porque no hizo el propósito de seguir caminando con los que venían meditando en la palabra. Para nosotros hoy en día, de la misma manera que está escrito en el libro de Mateo, estas cosas que desean mirar los ángeles, para seguir con el libro de Mateo, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 3 en adelante, nos está describiendo acerca de la importancia que tiene el conocimiento del Padre. Por eso dice que desean mirar los ángeles. Los ángeles, que son los mensajeros, deseamos ver el conocimiento de la palabra, entender cuál es el propósito de la palabra. Esos ángeles desean mirar, los ángeles desean mirar el conocimiento, desean aprender la palabra que está aquí descrita. Porque cuando nosotros vemos libros, como en el caso de Judas, que dice que el ángel Gabriel peleaba con el Satanás o con el diablo para pelear por el cuerpo de Moisés, podríamos pensar que es literal, que se estaba peleando por el cuerpo de Moisés literalmente, pero no tiene nada que ver en la forma literal de pelearse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué se pelearían por un cuerpo de un hombre que ya está muerto? Y a lo mejor podrido, no tiene absolutamente nada que ver. Pero si nosotros hoy en día nos paramos delante de un grupo y le decimos, mira, lo que quiere decir la escritura es esto: donde se encuentra el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Si nosotros tratamos de descifrar un versículo y se lo explicamos a los hermanos, y los hermanos escuchan, y a los hermanos se les olvidó, y le recordamos a los hermanos, ¿te acuerdas qué quiere decir Mateo 24, verso 29? El sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué quiere decir? Y la mayor parte no da respuesta a ello. Nada más lo único que tenía que recordar es qué quiere decir el verso. Si a una persona se le olvida esto, ¿al siervo no se le olvidará? ¿Por qué al siervo no se le olvida? Porque su mente está en eso siempre, pensando en la secuencia de toda la historia. Y si el pueblo, que es la familia, no medita en lo que tratan de transmitir los siervos, entonces alguien va a quedar rezagado, como este verso que nos proporciona nuestro hermano Jaime. Ahora, hijitos, permanezcamos unidos en él. Pero si se me olvida lo que él me enseña, se me olvida lo que él me enseñó, se me olvida lo que dijo la escritura, ¿cómo voy a permanecer unido a él? Para que cuando aparezca, dice, podamos tener confianza y en su venida no quedemos rezagados en la vergüenza. Lamentablemente muchos nos quedamos rezagados en la vergüenza porque no pensamos en esto, no pensamos que realmente hay un propósito de estar unidos en él, porque no pensamos realmente, a lo mejor nos da igual o nos cae mejor el tipo que enseña con palabras más, perdón por la expresión, pero el tipo que enseña con palabras bonitas, o a lo mejor nos cae mejor el hermano que habla con más amor y más tolerancia. Y no está hablando una persona que siempre está reprendiendo, siempre está regañando, siempre está constantemente reprendiendo, diciendo que no entienden, que no escuchan, y a cada rato han de decir mucho de los hermanos, ese tipo nada más se nos la pasa regañando. Pero mi importancia, o lo que a mí me pasa en mi mente, es estarles diciendo a mis hermanos, ¿hasta cuándo no podemos guardar el Shabbat todos unidos en un mismo grupo, en un mismo pensamiento? Ahora se encuentran hermanos que no estaban el Shabbat pasado, y los hermanos que estuvieron el Shabbat pasado, ahora no están ahorita. Y dicen, yo siempre guardo el Shabbat. ¿Y qué estabas haciendo? Ah, pues me recosté y estuve oyendo la enseñanza de un audio. ¿Y qué aprendiste? Le pregunta a uno, si se pusiese a preguntar hasta se ofenden ellos, porque le preguntan, ¿y qué aprendiste? Explícame lo que aprendiste del audio. Y no me va a dar una respuesta, porque realmente no estaba meditando. Y qué triste y qué lamentable es, porque seguido estamos constantemente, varones, mis hermanos, escuchen, atiendan, pero no, sigue el pueblo duro de cabeza, duro de cerviz, porque al final de cuentas yo puedo estar gritando o puedo hacer lo mismo que hacía Nehemías, jalarlos de las greñas, y de todo modo no voy a ganar nada, yo creo, porque la gente es dura de su entendimiento. Por eso la carta de Pedro dice, ellos lo desean mirar, los ángeles, los siervos. Los siervos siempre quieren saber lo que dijo el Mesías o el Poderoso en su palabra, porque para nosotros es algo que nos llena. El hecho de saber algo que está oculto, que nadie lo ha sabido, es como aquel hombre que realmente busca un terreno y que realmente le dicen, ahí vas a encontrar oro. ¿Qué es lo que hace el hombre que encuentra oro en un terreno? Hace lo que sea, vende su casa, vende lo que sea y se compra el terreno, porque sabe bien que hay oro ahí. Ahí hay oro, y con eso va a sacar no lo de la casa, sino para otras muchas cosas. Y lamentablemente para las personas que piensan de esta manera y que van y quieren comprar este terreno, lo compran pero en un aspecto literal. Nosotros no, nosotros compramos este terreno y queremos extraer todo lo que está en el terreno. Para nosotros extraer cada una de las enseñanzas siempre ha sido de alegría, de emoción. Siente uno escalofrío cuando encuentra uno una cosa. Entonces la alegría de poder encontrar las cosas es satisfactorio, porque sabemos que el día de Shabbat tenemos que enseñarle al pueblo, tenemos que enseñarle a la congregación, pero si la congregación no nos está escuchando, y el propósito de este Shabbat que yo me propuse empezar a enseñar, es decirle a los hermanos, no nos vayamos con la idea de que Israel está existiendo físicamente allá en Oriente. No tiene nada que ver que Israel exista físicamente allá, porque realmente los que están habitando Israel son descendientes de Judá, descendientes de Benjamín, descendientes de Leví. Y si algún hermano no se acordó o no recordó por qué mencioné Benjamín, por qué mencioné Judá y por qué mencioné Leví, y a lo mejor me gustaría preguntar a los que estamos ahorita aquí, ¿por qué mencioné acerca de Leví, Judá y en este caso Leví? Me gustaría que los hermanos que estamos acá, que me dijeran por qué mencioné Judá, Benjamín y Leví. Que me expliquen las tres cosas, ¿por qué? Entonces eso lo explicamos siempre y constantemente lo repetimos y lo repetimos y a veces se olvida. Y eso es lo que me gustaría en lo particular, que la mayor parte de nosotros que venimos y nos sentamos, nos acordemos quiénes son las 10 tribus del norte que no son Judá. y que recordaran los nombres de las 10 tribus. Pero yo le vuelvo a repetir, se llama Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Asé, Neftalí, Manasés y Efraín. Y resulta que los demás nunca se graban, ni siquiera los otros, el por qué menciono yo Leví, Judá y Benjamín. Y me gustaría que se acordaran los hermanos, y digo, mis hermanos, ¿se acuerdan por qué es Judá y Benjamín y Leví? ¿Por qué lo mencioné? Y recordarles nuevamente el por qué. Y si alguno de los hermanos ahorita me respondiera, sentiría alegría, porque digo, bueno, alguien me puso atención. Pero si los demás no me describen por qué, quiere decir que en la mañana la mayor parte no me ha entendido y no me han entendido durante 2 años el por qué repetimos siempre lo mismo. ¿Cómo? No lo escucho. Es que José nunca tuvo tribus. De Jacob, Israel. De Jacob, sí, Jacob, sí, pero... Es ahí donde digo... Ellos eran los dos hermanos. Sí, pero de todo modo no me ha dicho por qué Judá, Benjamín y Leví. ¿Por qué los tres menciono? ¿Por qué los tres que estoy mencionando son los que están poblando hoy en día Israel? Hoy en día, en nuestros días, ¿por qué son benjaminitas, son judíos y son levitas? ¿Por qué? Es a lo que yo estoy refiriendo. Por eso lo voy a responder. Voy a leerle lo que me están escribiendo y a mis hermanos también acá. Mi hermano Richter dice las tribus de Judá. No hay tribus de Judá. Es una forma... No puede pluralizar uno las tribus de Judá. Mi hermana Maggie, porque ellos son los que van a volver a su pueblo. Sí, pero esa tampoco es la respuesta. Richter, Israel está esparcido en casting, quién sabe qué quiso decir, pero tampoco es la respuesta. Mi hermano Carlos, el profeta Joel, y se hablan acerca de Judá y de las tribus de Israel, dice de los lugares de donde se sacarían. No, tampoco es la respuesta, mi hermano Carlos. Mi hermano Rick, de las tribus... No, tú cada rato respondes, mi hermano, y no es cuestión de Tim Marín, hermano. Trata de dar una respuesta que más o menos se apegue. Mi hermana Maggie, también porque la guerra es contra el pueblo judío. No es la respuesta, mi hermano Alejandro. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David, mi siervo, por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Este versículo sirve, pero... De todos modos, no me explica dónde, por qué Benjamín y por qué Leví. Nada más me explica lo que es Judá. Adolfo, porque son las tribus que se dividieron de las otras. Pero aún así tampoco me responde. Mi hermano Richter, es que estoy en mi cel y escribo mal desde acá. Sí, pero de todos modos no concordaron la respuesta, mi hermano Richter. A ver, mis hermanos que estamos acá. No, hermano. ¿Qué pasó? Las tribus que permanecieron... cuando se dividieron las tribus del norte y del sur, Israel se llevó esas 10 tribus y Judá se quedó con Leví y Benjamín. Y resulta que ellos permanecieron unidos por los mandamientos, creo, porque no cumplieron la palabra. Eso tenía entendido. ¿Cumplieron? No, bueno, tampoco es por eso. Tampoco. Okay. Recordemos que si nosotros hablamos de los hijos de Jacob, los hijos de Jacob son unos, y no entrarían Efraín y Manasés, que ellos sí son tribus de Israel. Las tribus de Israel, que sería Manasés y que sería Efraín, son unos, que no entrarían en los hijos de Jacob, porque los hijos de Jacob que ocuparían el lugar de Manasés y Efraín serían José y Leví. Perdón, José y Leví. Ahora, si en este caso, entonces el punto aquí importante es considerar el por qué lo mencionamos. Si mis hermanos se quedan con la duda y no me preguntan en el momento que estoy explicándolo y no me dicen, pero ¿por qué tiene que ser judíos y benjaminitas y por qué tiene que ser levitas los que están habitando la tierra? ¿Por qué no lo de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Ganas, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín. ¿Por qué ellos no entran? ¿Por qué ellos no entran? ¿Por qué no están allí en Israel en estos días? Entonces nosotros tenemos la libertad de poderles explicar el porqué de las cosas. El porqué de las cosas es lo que tratamos nosotros de Shabbat en Shabbat, tratamos de expresar el porqué. Pero si dentro de nosotros, a la hora de explicar, ustedes no observan acerca de esto, entonces el problema siempre radicará en que nos quedamos con las dudas o no hicimos preguntas para extraer las respuestas. Y la respuesta por la cual queremos que nosotros nos entiendan, ¿por qué estamos mencionando que no importa que Israel sea llamado hoy en día en Medio Oriente Israel, sino que las profecías hoy en día se están señalando directamente hacia Judá? Y realmente hoy en día la nación de Israel está poblada de judíos, y los judíos están observados de esa manera, porque nosotros no vamos a encontrar israelitas ahí, vamos a encontrar judíos que lo conforman, judíos benjaminitas y de Leví, las cuales están poblando de la tierra de Israel hoy en día, y de las otras 10 tribus no están ahí en Israel. Y digo 10 porque Leví no es una tribu. Entonces, aunque yo menciono a 3, estoy mencionando nada más únicamente 2 tribus, que sería Benjamín y Judá, porque ellos fueron los que conformaron las tribus del sur y fueron llamados judíos, así como Rubén, Simeón, Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín. Estamos considerando que fue llamado Israel. Son 10 tribus en una. En la tribu del sur fueron 2 tribus, que fue Benjamín y Judá, 2 tribus que conformaron el reino de Judá, y el reino de Israel fueron 10. Los levitas eran los enseñadores de Israel, por eso es que hoy en día está poblada la comunidad judía de judíos y de benjaminitas. Y los levitas que enseñaban al pueblo se juntaron con Judá, y esos son los que... Cuando nosotros mencionamos desde la mañana, Israel no está poblado por israelitas, no porque las Naciones Unidas le llamaron Israel, no quiere decir que sea Israel el que está allá. Hoy en día el que está allá son el pueblo de Judá o los judíos. Aunque nosotros lo conozcamos en nuestro mundo como Israel, realmente no está habitado por israelitas, está habitado por judíos. Entonces nosotros hoy en día consideramos acerca de lo que mencionábamos, no porque Asiria, hoy en día Siria, es un pueblo que está en la tierra, no quiere decir que las profecías tengan que venir específicamente de Siria, sino que también puede entrar por Asiria, porque el lugar geográfico que está ocupando los sirios era territorio de los asirios, y es el territorio de Siria. Por tanto, entonces, cuando nosotros miramos las profecías, tendremos que checar si la escritura habla acerca de algo de esta guerra que va a venir. Vuelvo a repetir que yo no iba a explicar nada de Asiria ni de Siria porque no he conocido ninguna profecía y no la hemos escudriñado, pero nos vamos a dar a la tarea de entender si es algo que está escrito en los profetas para saber si se tiene que desencadenar algo allá, porque realmente es interesante esta batalla. Esto sí es muy interesante, porque realmente nosotros podemos entender que si Siria es dominada, vendrán muchos pueblos quitados de la pena para atacar el día de mañana al pueblo de Israel, al pueblo judío, que es lo que estamos nosotros mencionando. Pero por medio de los profetas estamos señalando acerca de la importancia de este evento. Aquí no me pusiste acerca de los levitas ahorita, ¿va? Ya, gracias. Gracias. Bueno, mi hermano Armando ya pegó primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 23, cuando estuvo la división entre Roboam y Jeroboam. Roboam era el hijo de Salomón. Él se quedó con las tribus de Judá y de Benjamín. Y Jeroboam se quedó con las otras 10 tribus del norte. Por tanto, cuando vimos en el primer libro de los reyes, Roboam se queda, el hijo de Salomón se queda con Judá, y quien conforma Judá es Judá y Benjamín, y las demás tribus, o los demás, las 10 otras tribus, fueron consideradas como Israel. El verso que nos pegó Armando está correcto, porque el primer libro de los reyes, capítulo 12, versículo 23, nos describe que Roboam se quedó únicamente cuando el Señor le prometió a Salomón que dividía el reino por causa de haber casado con mujeres extranjeras y haber adorado los ídolos de las mujeres extranjeras. Le prometió el Señor en el primer libro de los reyes, capítulo 10, de que iba a dividir el reino. Y al entrar su hijo Roboam, Roboam se queda con dos tribus, que es la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín, y este fue conformada o llamada el reino del sur, que fue llamado Judá, y la parte norte de las 10 tribus que ya hemos mencionado fue llamado Israel. Los levitas habitaban en todo Israel y los levitas habitaban en todo Benjamín y Judá, pero los levitas que habitaban en Israel, cuando vieron que no andaba rectamente el pueblo, descendieron a Judá, y por eso hoy en día el pueblo de Israel, el pueblo judío, está conformado de judíos, benjaminitas y de levitas, aunque Leví no es tribu, que es el versículo que nos está pegando Armando en la parte baja acerca del libro de Números, Números capítulo 1, versículo 49 y verso 50. Los levitas no tenían tribu, no tenían posesión de tierra, y ellos se dedicaban a enseñar al pueblo. Los levitas se dedicaron a enseñar al pueblo de Israel la palabra del Poderoso. Entonces los levitas habitaban en toda la tierra, y en la historia, en el libro de los reyes, nos describe que cuando el reino del norte empezó a desobedecer los mandamientos, muchos de los levitas descendieron a Judá. Si los levitas ya no podían enseñar al pueblo porque ya habían introducido una nueva religión, una nueva forma de gobierno, entonces los levitas descendieron la mayor parte a Judá. Y ahí nos damos cuenta que hoy en día lo que llamamos judíos está conformado de benjaminitas, de judíos y de levitas, aunque Leví no era no era una tribu, eran descendientes de Jacob. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Por eso estaba mencionando desde la mañana, no porque hoy en día se llame Israel, no es Israel. Nosotros debemos de entender que se llama Judá, el reino de Judá. Pero nosotros entonces buscamos en las profecías a Judá para cumplir las profecías, no buscamos a Israel, porque si buscamos a Israel, que es una de las cosas que hoy en día el mesianismo y los grupos están corrompiendo. Están corrompiendo porque los mesiánicos dicen, ahora somos de Israel. Y por eso cuando el pueblo dice, somos de Israel, y dicen, somos de Israel, piensan que son de la tribu de Rubén, piensan que son de la tribu de Isaacar, de Zabulón, de Dan, de Gad, Aser, Neftalí, Manasés. Y eso no puede ser así, no pueden ser ellos de Efraín. No es posible. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? Como dice que va a traer a todos a la tierra. Entonces, como ellos son Israel, se están regresando de todas las naciones. Es ilógico. Es ilógico porque la profecía no la marca así. Por eso muchas veces les decimos a ustedes y repetimos. Israel no tiene nada que ver en el regreso de este tiempo. Únicamente son judíos. Por tanto, los mesiánicos, cuando nos invitan a irnos a Israel para habitar la tierra de Israel, porque el Señor nos está llamando, es una equivocación, porque la tribu no se llama, el pueblo no se llama Israel, se llama pueblo judío de acuerdo a las profecías. Pero el mesiánico, como no sabe separar, porque si nos paramos delante de un mesiánico, muchos de ellos no saben ni cuáles son las tribus ni cuál es Israel, le preguntas cuáles son los hijos de Jacob y empiezan a decir, creo que es Rubén, y se quedan así. Meten a Manasés y Efraín, hijos de José. Y no, los hijos de José son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. ¿Mandé? Perdón, los hijos de Jacob, ¿qué dije yo? José. Ah, José, me lo pegó, hermano. Los hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser Neftalí, José, José y Benjamín. ¿Dije Manasés? No, no dije Manasés. Por eso estoy diciendo los hijos. No entra Manasés ni Efraín, entra José y Leví. Vuelvo a repetir. Los hijos de José son Rubén, los hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín, 12. Las tribus de Israel, Israel no judíos, las tribus de Israel, perdón, las tribus de Israel cuando era el Reino Unido, no contamos a este José ni a Leví, y metemos a José y a Manasés y Efraín. Entonces queda Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, ah, perdón, es que estoy contando las tribus, las 12. Rubén, Simeón, Leví, ah, no, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín. No cometemos y Benjamín. Ellos son las 12 tribus. Ellas son las 12 tribus. Pregúntame que por qué en Apocalipsis no se, si se cuenta como un tribu. ¿Por qué en Apocalipsis 7 a los levitas lo cuentan como tribu? Nada más que no tienen, no tuvieron heredad entre las tierras, sino que vivían entre los... Ellos eran descendientes de Leví, de este Jacob, pero ellos no fueron considerados como tribu porque, perdón, como un no fueron considerados, una tribu porque no recibieron repartición de tierra. Ellos no fueron considerados como repartición de tierra, pero los levitas hoy en día sí existen. Por eso estamos mencionando que hoy en día Judá está poblado de levitas. Y con respecto a los levitas, sí son descendientes de Jacob. La diferencia es que como no le dieron tierra sobre Israel, no es que los haya excluido, sino porque ellos fueron esparcidos en todo Israel para enseñar a Israel. No se está eliminando a Leví. Por eso mencionábamos acerca de lo que es Leví. Leví sí existe hoy en día. Por eso estamos citando hoy en día que el pueblo judío, hoy el día el pueblo judío está conformado por dos tribus, que sería Judá y Benjamín, que son los versos que nos pegó nuestro hermano Armando. Y la tribu de Leví, y Leví, aunque no es tribu porque no se le dio tierra en posesión, ellos no dejan de ser hijos de Jacob. Por eso nosotros lo mencionamos a Leví, porque Leví está habitando hoy en día la tierra de Israel, que hoy en día es llamado Israel, porque ellos están poblando también la tierra de Israel, porque los levitas están allá. Incluso si ustedes buscan levitas, van a aparecer fotos en los cuales todos los levitas, hay una característica de levita, todos los levitas tienen las barbas larguísimas, es como no se cortan la barba, porque está registrado en el libro de la Torá, que sería en el libro, no me acuerdo si está en el libro de Deuteronomio, y también en el libro de Levítico, se encuentra ahí que ellos no podrían pasar navaja en sus barbas. El único que describe que sí podían cortarse la barba y cortarse el pelo, porque en Moisés se prohibió que se cortaran el cabello y cortaran las barbas, que no podían pasar navaja en su cuerpo, ni en sus brazos, ni en ninguna parte, es en el tiempo de Moisés. Después el profeta Ezequiel en el capítulo 44 describe que ya podrían cortarse el pelo y la barba. Entonces ellos hoy en día, la diferencia que si ponemos levitas, vamos a encontrar en internet que todos los que conocemos como judíos levitas, los vamos a encontrar con una barba súper larga. Hay hombres que tienen la barba hasta unos, ¿qué será? Hasta unos 40 centímetros de largo. Eso, ahí distinguimos a un levita de entre un judío. Los levitas no se cortan la barba, no se pasan navaja. Los levitas no se cortan la barba. Por eso distinguimos a un levita en la nación del pueblo de Judá, porque ellos tienen las barbas largas, no se pasan la navaja de acuerdo a la Torá, porque en el profeta Ezequiel sí les permite que ellos corten la barba. Incluso a los levitas en el tiempo de Ezequiel describe que ellos podían tomar la mujer de un sacerdote, Ellos sí podían tomar la mujer de un sacerdote, y en el tiempo de la Torá no les permitían a los sacerdotes tomar la mujer de otro, porque ellos tenían que tomar puras mujeres vírgenes, no podían tomar mujeres que habían sido de otro varón. Entonces los levitas que está describiendo en el libro de la Torá menciona acerca de que ellos no podían cortarse las barbas ni pasar navaja en su cuerpo. Y hermano, también menciona, sí, mi hermano. A ver, estoy un poquito confundido aquí, porque en el pasaje que nos puso ahorita mi hermano Armando y Sara, dice en Números 1 del 49 al 50, dice que solamente no contarás la tribu de Leví. ¿No cuenta como tribu o sí cuenta como tribu? Porque aquí dice no la cuentes como tribu, y en Apocalipsis dice que sí es una tribu. Estoy un poquito confundido en eso, a ver si me puedes ayudar, sí, mi hermano. Sí. Lo que pasa es que también Leví es hijo de Jacob, es considerada como una tribu. La diferencia es que no se les dio tierra en herencia. Tú encuentras, por decirlo, desde la parte sur, podrás encontrar la zona geográfica del lado del mar, de lo que es Canaán, del lado occidental, que lo ves en un mapa, que lo ves del lado occidental, pegado al mar del Mediterráneo, la primer tribu que aparece geográficamente del sur hacia el norte, vas a encontrar a Judá, y vas a encontrar también a Simeón. Del lado derecho del mar muerto, de un mapa, que sería al oriente de la tierra de Israel, después del mar muerto, vas a encontrar a la tribu de Rubén. Posteriormente, arriba de Rubén, que sería el lado oriental del lado del mar muerto, vas a encontrar a Rubén, vas a encontrar a la tribu de Gad, y vas a encontrar arriba la media tribu de Manasés. Son tres tribus que están del lado oriental, del lado del mar muerto, hacia el oriente, yendo hacia Irán, Irak, yendo hacia Japón, China, hacia esa zona. Para allá vas a encontrar tres tribus en la zona del mar muerto. De un mapa, viéndolo así de frente, está del lado derecho, sería el lado oriental geográfico de la tierra. Del lado de Canaán, que mencioné a Judá y mencioné a Simeón, vas a encontrar posteriormente de él a Efraín, enseguida vas a encontrar a Benjamín, también del lado de donde está Judá, sería Dan, Efraín, Benjamín, las tres tribus que están pegadas a Judá. Y estas tres tribus las vas a encontrar posteriormente de cinco de estas tribus. Posteriormente encontrarás a Manasés, que es la otra mitad de la tribu, y vas a encontrar a Zabulón, Neftalí, Aser. Creo que ya fueron todas, ¿no? Sí, ya fueron todas. Entonces, estas tribus están del lado del mar Mediterráneo, que son las nueve tribus, son nueve tribus y media, que están del lado de Canaán, que están del lado del mar Mediterráneo. Entonces, todas estas tribus que estamos observando de este lado, no sé si mi hermano Jaime nos pasó un mapa de lo que es Israel, de cómo está conformada las tribus. Consideramos entonces el mapa. Sí, gracias, mi hermano. Consideramos entonces que Leví es una tribu que no recibió, tierras en Israel. Encontramos a todas las tribus allí de las que mencionamos en toda la zona geográfica, pero no la encontramos como un lugar que se les haya dado, sino que los levitas habitaron en todas las tribus de Israel, en todas las tribus. Por eso es que no se conoce como una tribu o como un estado, pero no dejaron de ser tribu. Lo que no pudieron tener un territorio geográfico. A ellos les daban porciones de tierra en las diferentes tribus, y ellos enseñaban al pueblo en esas tribus. En esas tribus, de que serían las tribus de Israel y las tribus de Judá y de Benjamín. Ahí dice número 35, que les daban de... Gracias. Mi hermano Armando pegó Números 35, versos 6 y verso 9 nada más. Leámoslo, por favor, mi hermano Armando, Ador. Dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, Y además de estas, daréis 42 ciudades. Deuteronomio 10:9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor tu Elohim le dijo. El versículo 2, mi hermano. Es que no lo habíamos visto, está arriba de la foto. Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Ah, entonces a los levitas se describe que no se le daría un territorio. Y ese territorio no las hace pertenecer a un lugar en específico. Por eso mencionábamos que en el libro de los reyes describe que cuando se dividen los reinos, al ver los levitas que los hijos de Israel tenían lugares de adoración, los lugares de adoración estaban en Betel y la otra estaba en Dan, pero no la tribu, sino un territorio que estaba allá en el norte, que está al norte de lo que se llamaría Galilea, que está en el mar de Galilea. En esa parte del norte hay una zona geográfica que le llamaban Dan, no la tribu, y ahí pusieron un becerro para adoración y el otro lo pusieron en el sur de Israel, que sería en este caso no me acuerdo si es la tribu de Efraín o Benjamín, donde se encontraba Betel, y no recuerdo bien, no me recuerdo ahorita el versículo, pero estaba entre una de estas dos tribus, y ahí estaba Betel. Betel era el lugar donde estaba el otro becerro. No sé si me buscas, a ver si puedes, Estamando, me puedes buscar dónde estaba Betel, porque en algunas partes recuerdo que estaba en Benjamín, y en otras partes menciona que estaba en Efraín. Es que estaba entre las dos, y a veces me imagino que en la zona geográfica había una división en donde pusieron los becerros. Efraín, creo. Sí, pero eso le comento acerca de lo que es ¿cómo se llama? La separación. Betel es B. Betel, sí, Betel. Pero si te fijas exactamente en la franja. Pero está más hacia el norte que para el sur. Pero es que hay veces que la ponen, si no mal recuerdo en los escritos, la señalan en Benjamín y a veces la señalan en Efraín, el lugar donde se pusieron los becerros. Y la otra tribu, el otro lugar es en Dan, en el norte de Israel, donde pusieron un becerro, los dos lugares para que la gente ya no bajara a Jerusalén y si no adoraran a los becerros en los dos lugares que pusieron los lugares de adoración. Entonces los levitas habitaron en todo Israel, tanto con los judíos, con los benjaminitas, con los efraínitas, con los manaseitas, con todos ellos. Entonces, cuando se divide el reino en el tiempo de Salomón, ellos pasó el cuando se divide el reino, entonces pasaron los levitas del norte de Israel, se fueron hacia el sur, no todos. Otros siguieron adorando a los becerros también dentro de los levitas. Pero por eso hoy en día mencionamos que los levitas, hoy en día en Israel, lo que es geográficamente hoy en día Israel, que le llaman así, habitan levitas, judíos y benjaminitas, aunque todos le decimos judíos. Pero en este caso no puede ser llamado Israel geográficamente. No, sí, geográficamente se puede llamar Israel. Tribal no se le puede llamar Israel. No, pero me refería en las profecías, que no le podemos llamar Israel en ese aspecto, en la forma de profecía. En la profecía y en los escritos no podemos llamar a Israel en ninguna manera, porque no hay ninguna de las tribus del norte en el caso que es Israel hoy en día. Entonces, hoy le llaman Israel, pero no debe de ser así. Israel no está contado sino hasta la venida de Mashiach, que va a sacarlos de entre todas las naciones para perdonarlos de su pecado. En ese momento podemos considerar que es llamado Israel. Mi hermano me puso... Ah, bueno. Sí, pero no menciona el lugar donde está. Betel, no, pero no veo la tribu. No veo la tribu. en dónde está este. Pero vamos a leer este verso que pegó mi hermano. No, no menciona la tribu, pero sí se entiende que el lugar de los lugares de adoración era Betel y Dan, no la tribu, porque Dan está en el sur de Israel, que sería en el norte de Judá y pegado al mar Mediterráneo. Ahí se encuentra Dan, entre Israel y Judá, y en el mar Mediterráneo, ahí se encuentra la tribu de Dan. Y no hablamos de esta Dan, estamos hablando de Dan, de una zona que se llamaba así, en el norte de Israel, que se encuentra, si no mal recuerdo, en la tribu de... Neftalí se encuentra en la tribu de Neftalí. Si es medio recuerdo que se encuentra ahí Dan, en la tribu de Neftalí, en la parte de Neftalí. Leamos por favor el verso, mi hermano Adolfo, que pegaron ahorita mi hermano José Alejandro. No te escucho. Primer libro de los Reyes 12, versículo 29 al 32, por favor. Y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue a causa del pecado, porque el pueblo iba y a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces ahí nos damos cuenta cómo es que los levitas no participaron la mayor parte de esto. La mayor parte que escribe el libro de los Reyes descendieron a Judá. Por eso describe aquí en este verso que me nos ha pegado ahorita, en el verso 30, esto fue por causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, y hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. O sea, no eran sacerdotes de la tribu de Leví, porque la mayor parte, cuando vieron dividido el reino, muchos de los sacerdotes todavía se apegaban al saber que no tenían que adorar ídolos. Entonces los levitas, cuando ven esta acción acerca de Jeroboam, que pone los ídolos abominables, muchos de los levitas descendieron de Israel y descienden a Judá. Por eso mencionamos que este grupo de levitas descienden a Judá, y hoy en día hay levitas en nuestra historia, todavía permanecen los levitas. Muchos podríamos pensar que los levitas también desaparecieron con Israel, pero no. Los levitas siguen todavía entre Israel, y le digo, la característica de un judío y un levita es que los judíos, que traen unas barbas grandísimas, son levitas, no son judíos. Y nos damos cuenta porque ellos no pueden pasar navaja en su rostro. Pero vaya, el que no se corten las barbas es una equivocación también, porque desde la perspectiva no está el templo, no se guardan en santidad, porque no pueden hacer lo que hacían antiguamente. Ellos no podían cortarse las barbas y no podían tener mujeres casadas o que habían sido desposadas, por causa de lo que la Torah mencionaba, de que tenían que estar en una pureza. Vaya, y hoy en día si siguen manteniendo esto es bueno, porque la Torah lo dice, ¿no? Pero realmente no tendrían por qué hacer así. Porque en el tiempo de lo que fue la deportación o el regreso de los hijos de Israel de Babilonia a lo que era Judá nuevamente, en ese momento cuando se reconstruye nuevamente el templo por Zorobabel y por Josué, cuando se reconstruye el templo, en ese momento los descendientes de Sadoc, descendientes de Aarón, que eran descendientes de hijo de Aarón, Eleazar, que eran los descendientes de Sadoc, todos estos descendientes de estos sacerdotes por este linaje, ellos fueron los que se les permitió ya cortarse las barbas, se les permitió ya tener mujeres que habían sido desposadas de otro, se les permitía otras cosas que no se le permitieron a estos, y también estos sacerdotes ya no podían oficiar delante del pueblo ni tener las vestiduras sagradas delante del pueblo. Ellos, cuando salían delante del pueblo, se quitaban las vestiduras sagradas y cambiaban sus vestidos. Eso sucedió en el tiempo de la deportación, después del regreso de Babilonia. Los hijos de Leví, que eran descendientes de Sadoc, ellos sí podían hacer estas cosas, en el tiempo de Moisés en adelante no podía. Por eso separamos los tiempos y separamos hoy en día, que hoy en día los levitas que están habitando la tierra de Judá, o los levitas que están entre toda la tierra, hoy en día los distinguimos claramente, y los distinguimos porque tienen las barbas largas, y eso fue porque en la Torá describe que no podían pasarse navaja en el cuerpo. Bueno, seguimos adelante y salimos un poquito. Por eso estábamos mencionando que hay que hacer la diferencia. Si una profecía, hoy en día nos paramos nosotros y les decimos a los hermanos, los israelitas que habitan hoy en día la tierra no son israelitas, son descendientes de Judá, de Benjamín y de Leví, son descendientes todos de Jacob. Por tanto, no podemos decir que son israelitas. Entonces no buscamos en la profecía a los israelitas, buscamos en la profecía a los judíos, porque los profetas hablaron de los judíos, no hablaron de Israel. Cuando Israel regrese a su tierra, es cuando se cumpla, cuando el Señor ya esté reinando sobre la tierra, entonces traerá a todas las gentes de los pueblos y los traerá a su nación, que eso es lo que tratamos de separar, para que estemos atentos a las profecías. Mi hermano Jaime dice, hermano, esos levitas reciben el diezmo del pueblo. Si están oficiando, muchos dicen que no reciben diezmo, pero es ilógico porque los levitas existen. Mucha gente piensa que no existen los levitas, están equivocados, es lo que muchas veces mencionamos. A veces la gente, por no tener la información, muchas veces dices que ya no existen los levitas. Están equivocados, los levitas existen, están vivitos y coleando por ahí, entre las naciones y también en Israel. Ahí están los levitas porque son levitas descendientes de este Aarón, descendiente de Eleazar y de este Itamar, descendiente de esos dos Cohen, de esos dos sacerdotes del tiempo de Moisés. Uh-huh. Es lo que le comento, que es la franja entre Benjamín y Efraín. Pero es que debería ser en Efraín, porque si erigieron dos altares para que no bajaran a Judá, forzosamente tendría que... Es que yo recuerdo que Benjamín aparece como... Betel aparece en Benjamín. Porque ya si fuera en Benjamín, ya pertenecería a Judá, y pues no tendría caso que hicieran los dos lugares. Sí, entiendo el concepto, te entiendo lo que estás diciendo, pero yo he encontrado a Betel, si no mal recuerdo, en la tribu de Benjamín. Entre la franja Benjamín y Efraín. Sí, aquí está otro mapa en el cual lo marca un poquito más en la tribu del norte. Es que a los mapas... Mira, préstame los mapas. Perdón, mis hermanos, porque aquí estamos definiendo acerca de dónde se encuentra ¿cómo se llama? Betel, que es el lugar de adoración. Entonces estamos mostrándole aquí a los hermanos que exactamente Betel se encontraba entre la línea divisora de entre Efraín y Benjamín. Entonces Benjamín, ahorita les doy el verso. Entonces estábamos mostrando acerca de lo que es Betel. 9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8 pero en los versos, a veces te describe que es, no recuerdo, lo describe que está en Benjamín. Aquí otro mapa donde sí lo marca. En Benjamín, sí, es lo que digo, pero que... punteadito. Uh-huh. Apenitas, como que en la frente. Entonces, acerca de lo que tratamos de expresar, es de que hoy en día las profecías tenemos que tener cuidado, y la mayor parte de la gente no se da cuenta que cuando cita a los profetas, o cita a un profeta, a Benjamín, a Efraín, a José, a Jacob, lo cita, no se dan cuenta el tiempo, la distancia, si es en un tiempo pasado, tiempo futuro, y por eso estamos invitando a los hermanos, no porque la escritura dice que Siria, mucha gente puede ahorita abrir la escritura en Siria y se dará cuenta que los versos donde manda a Siria, vamos a encontrar profecías que va a ser atacada y destruida. Y muchos van a adjudicar la profecía que está en Siria, la van a aplicar así, pero lo que le puedo decir a la mayor parte de mis hermanos, que Siria no era Siria como es en la antigüedad, porque el lugar donde está habitando la mayor parte de los sirios era el ¿cómo se llama? El imperio asirio. Entonces, la profecía puede estar desde el punto de vista asiria y también puede encontrarse desde el punto de vista de Asiria, porque se encuentran en esa zona geográfica. Entonces, nosotros vemos a los profetas que citan algo, y es a donde nosotros vamos nuestra mente y llevamos nuestros ojos ahí, porque si nosotros nos basábamos a lo que describe hoy en día como Israel, hoy en día no es Israel. Podrá decirles las Naciones Unidas y pueden decirle todos que es Israel, pero nosotros escrituralmente decimos es la tribu de Judá, es el reino del sur el que se encuentra ahí, porque nunca vamos a escuchar más que de judíos, y siempre hablamos de judíos y siempre hablaremos de judíos, porque está poblado de judíos, no tiene nada que ver de otras tribus. Es Judá, Benjamín y Leví, aunque no era tribu, en la zona geográfica no tenía posesión, pero encontramos a Leví, que sí existe hoy en día en el territorio de que es conocido hoy en día en Medio Oriente como Israel. Se encuentran estas tres descendientes de Jacob habitando la tierra, porque Leví, Judá y Benjamín eran hijos directos de Jacob, los tres. Ellos serán hijos de Jacob, los tres. Bueno, seguimos adelante. Ya que hemos llegado a este punto, regresamos a lo que habíamos mencionado. Esto nada más estamos poniendo para que ustedes, cuando nosotros nos acercamos a ustedes y citamos los profetas, pues no los citamos de la manera como lo cita la demás gente. Israel, mencionamos en la mañana en el capítulo 11 de Isaías, versículo 12, acerca de que realmente para que Israel pudiese regresar a la tierra, el único que lo puede traer a la tierra es el Señor, y el Señor tiene que estar reinando para volverlos a traer, porque ellos están desterrados, ellos no pueden regresar hasta que el Señor les dé permiso. Entonces, si el Poderoso les permite regresar a los israelitas, en ese momento dejarán de ser desterrados. Judá, en el tiempo antes de que venga el Mesías, los judíos tienen que estar ya poblando la tierra, los judíos. Por eso es que la profecía habla acerca de los judíos, no habla acerca de Israel, porque Israel no puede regresar. Por eso separamos en el reino y separamos estas profecías, para que nosotros entendamos bien que realmente el Poderoso está hablando del pueblo judío. Y está conformado las profecías por benjaminitas, por judíos, y entre de todos ellos se encuentran también los levitas. Porque ellos, cuando vieron que empezaron a adorar a los ídolos, los levitas descendieron a Judá. Y por eso encontramos hoy en día que esos levitas siguen existiendo en la tierra de Israel, conocida hoy como Israel. Bueno, regresemos al punto que estábamos hace rato. Mencionábamos hace rato acerca de lo que era Mateo 24. Mencionábamos acerca de lo que describía nuestro hermano Jaime, acerca de lo que describe la carta de Juan. Ahora, hijitos, permanezcan unidos con él. La única manera de permanecer unidos a él es no distorsionar las profecías, distorsionar la enseñanza. Porque si nosotros creyésemos a la doctrina del mesianismo y nos dijeran hoy en día, como enseñan hoy en día el mesianismo, que nosotros somos Israel y que nosotros tenemos que ir a Israel a habitar la tierra porque nos está llamando Dios, esa es una doctrina que no concuerda con todos los profetas. Por eso la carta de Juan, primera carta de Juan 2:28, dice: ahora, hijitos, permanezcan unidos con él, para que cuando aparezca, ese es el punto, cuando él aparezca, podamos tener confianza en su venida y no quedemos rezagados en vergüenza. ¿Por qué quedamos rezagados en la vergüenza? Por la ignorancia. La ignorancia no nos va a permitir poder entender en qué momento se manifestará el Señor. La ignorancia no nos permitirá poder ser parte de lo que describe el Señor, parte de ese pueblo, porque la ignorancia no permite que nosotros hagamos la diferencia. Si nosotros citamos algún profeta, o citamos un pueblo, si citamos una zona geográfica, el pueblo debe de estar preparado para observar la profecía. Pero si el pueblo que está aquí reunido, cuando citamos nosotros en la mañana, por eso estaba mencionando, si citamos en la mañana, ¿por qué mencionamos judíos, benjaminitas, y citamos lo que eran los levitas? Tienen que entender el pueblo que lo mencionamos por algo. Si se quedan con la duda y el pueblo no pregunta por qué, entonces simplemente lo que va a pasar es que se quedarán con la duda. Pasará el día de mañana, 2 o 3 años, y el día de mañana, cuando pasen estos años, y el día de mañana que haya problemas y que no podamos comunicarnos unos con otros, ¿qué es lo que va a hacer José Amín? en el lugar que está ahí y al rato no tiene internet o no tiene computador, recordar lo que ha aprendido. Pero si el día de mañana, como no le queda fácil comunicarse a lo mejor con nosotros, no porque tengamos la razón, si no puede comunicarse con nosotros, entonces ¿qué hará a lo mejor José Amín? Lamentablemente la gente va a estar buscando quién provea, y muchos seremos engañados de esos falsos maestros. Se irán de acuerdo a su propia concupiscencia. Nosotros entonces hoy en día, si nosotros ponemos atención a lo que tratamos de expresar, que hemos hablado muchísimo tiempo atrás, poner atención a los nombres que se mencionan, poner atención a lo que se describe, pongan atención. No porque hoy en día se llama Israel, está poblado de israelitas, está poblado por judíos y por levitas. Entonces nosotros ubicamos la escritura en la profecía, y no ubicamos a Israel en la profecía, porque si queremos ubicar a Israel en la profecía, ya se torció todo. Por eso es que dice que no queremos rezagados. Alguien va a quedar rezagado porque no entendió, porque no percibió. Pero si los ángeles anhelan mirar, como describe la carta de Pedro, anhelan mirar estas enseñanzas, y si los ángeles desean mirar la doctrina y quieren extraer la doctrina de ahí, entonces leemos lo que describe la segunda carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1, leímos el verso 2 hace rato, en las cuales anhelan mirar los ángeles, y leemos el versículo 3 en adelante, y es ahí donde nos empieza a mostrar que realmente podemos introducirnos, pero por el conocimiento. Si en el siervo no hay enseñanza, ¿qué pasará entonces con el pueblo? Si el pueblo no está poniendo atención, que es lo mismo que hizo el pueblo judío, es lo mismo que hizo Israel. Oyeron a los profetas, los escucharon. Es como cuando decimos, estuvo el gran maestro delante de ellos, el Mesías, y aún así con el maestro más grande de todos, que tiene la capacidad para enseñar, tiene el intelecto para enseñar, que tiene la sabiduría para expresar las cosas, que tiene la capacidad para demostrarle la cosa tanto al flaco como al entendido. Entonces, ¿por qué la gente no se persuadió? ¿Por qué no se dio cuenta? De esta misma manera, a veces yo digo, ¿cómo me compararé yo al Mesías? ¿Cómo me podré comparar yo a Saulo? No me comparo a ellos. Y digo, si yo lamentablemente no me puedo comparar a ellos en conocimiento y en sabiduría, entonces si trato yo en este caso de poder entender la palabra para dar el alimento a tiempo a sus siervos, y si el pueblo que está escuchando la palabra no está poniendo atención en lo que tratamos de transmitir y no hacen la diferencia cuando transmitimos algo, ¿de qué sirvió el estar meditando en la palabra? Ese es el propósito de lo que hablamos en esta mañana. No podemos estar guiándonos de acuerdo a lo que dice uno u otro, no porque dicen que la guerra se está dando en Siria, no quiere decir que nosotros estemos diciendo ya vendrá el Mesías. No dice la escritura semejante cosa. Para que nosotros entonces tengamos firme nuestro conocimiento, tenemos que esforzarnos por tratar de lo que dicen las cartas y entender lo que dicen las cartas. Si los ángeles anhelan mirar esto, el pueblo nunca se dará cuenta, porque el pueblo no tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al menos los siervos tratamos de entender. Si los profetas en el tiempo antiguo no lo entendieron, siendo que recibían el Espíritu y no se daban cuenta, nada más sabían que la profecía era para un tiempo futuro o se cumpliría en sus días. Es lo único que entendían los profetas. Está registrado en el libro de Mateo, está registrado en Pedro. Ellos nada más sabían si era para sus días o para un tiempo futuro. Entonces es lo único que entendían. Por eso describe aquí que los ángeles anhelan mirar esto. Quieren saber y conocer la doctrina. Por eso cuando leemos la primera carta de Pedro en su capítulo 1, verso 13 en adelante, podemos considerar que realmente el conocimiento vendrá de esta manera. Vamos a leer desde el versículo 13 y ahorita les digo yo hasta dónde. Primera de Pedro, ¿cuál, mi hermano? Capítulo 1, verso 13 en adelante. ¿Verso 13 o verso 3? 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocaréis Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de que vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hasta ahí, mi hermano. Sin contaminación. Pregunto entonces a mis hermanos, pregunto a todos los que estamos ahorita aquí en el chat y los que estamos ahorita aquí en el grupo. El Señor está describiendo esto. Pongan atención. Dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, tienen que tener estos lomos del entendimiento, ceñidos con la templanza. ¿Para qué sirve la templanza? Esperar perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Yeshua se os manifieste. Y se ha manifestado. Si a nosotros ha de ser manifestado, entonces dice que tengamos paciencia, que tengamos este bien que viene, pero dice teniendo los lomos del entendimiento. Verso que sigue. Como hijos, dice, como hijos obedientes, no conformaos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. La ignorancia nos deja hacer todo y no nos permite razonar lo que viene. Y si viene aquel que nos está prometiendo la vida y no meditamos en lo que él está registrado en los libros de los apóstoles y de los profetas, no meditamos en esa palabra, ¿de qué servirá el día de mañana? Porque si nos seguimos manteniendo en la ignorancia. Muchos de nosotros no queremos poner atención acerca de la doctrina que se habla o de la que se enseña. Por eso el verso sigue diciendo, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Ahora dice, porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Y si el Poderoso nos dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, ¿qué nos está pidiendo? Si nos dice, sed santo porque yo soy santo, ¿qué nos está pidiendo? Voy a preguntarle entonces a mis hermanos para que sea más claro. O pregunto nada más así, ¿qué necesitamos para ser santos? ¿Qué necesitamos para ser santos? Dijo el Mesías, sed santo porque yo soy santo. ¿En qué nos damos cuenta que él es santo? ¿Por qué él es santo? No está escrito que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La única forma de santificarse el hombre para llegar a ser santo es conociendo la verdad. No hay otra forma para santificarse uno, no hay otra forma para limpiarse uno. La única forma es entendiendo la verdad. Y si no hay entendimiento de la verdad, y si nosotros nos dejamos guiar por discípulos o por siervos que equivocadamente o por la ignorancia no meditan en la palabra, sino que hablan nada más a la ligera, no entendiendo la historia, no entendiendo las generaciones, no entendiendo la profecía, no entendiendo lo que pasaron los antiguos profetas, no entendiendo acerca de cómo han venido una multitud de gente a transmitir la palabra y que fueron ignorados en el tiempo antiguo, y que hoy en día se nos está diciendo que antes teníamos una ignorancia, que ya no pensemos sí, sino que tengamos nuestros lomos del entendimiento bien ceñidos, entendiendo claramente que las cosas que los ángeles anhelan mirar es el conocimiento de la palabra que está en el libro. Por eso cuando seguimos leyendo de lo que leía mi hermano Adolfo ahorita, seguimos leyendo de donde él quedó, nada más leo el versículo que me quedé yo ahorita, verso 17. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversar en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, no con esa, con cuáles fueron como dice el verso 18, sabiendo que habéis recibido habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibieron de sus padres? Dice que la vana conversación, ¿qué fue lo que recibieron? Dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, no. ¿Cuál fue las conversaciones vanas? Describe el versículo 19, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué no tenía mancha ni contaminación este cordero? Porque no había pecado en él. Por eso es que nos enseña y nos describe, pongan atención a lo que están describiendo. Si nosotros no meditamos en todo lo que tratamos de transmitir, por eso repetía, si Esteban se le dice, investígate tal capítulo, y a Marcelo se le dice, investígate tal verso, y a Luz y a un servidor, y nos mandaran a los siervos que tratamos de investigar la palabra, nos dijera el pueblo, queremos que nos expliquen Ezequiel capítulo 1. Tenemos más de 10 años y creo que no lo hemos estudiado una, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 15 veces, ni 20 veces. Hemos estudiado ese capítulo y le hemos dedicado muchísimas horas, días y semanas, y no hemos podido extraerle lo que el libro quiere decir. A lo más que hemos llegado es entender 3 versículos del primer capítulo 1. Y si yo no entiendo eso, no puedo avanzar a los siguientes capítulos porque están hablando de lo mismo. Por tanto, si el pueblo que no medite y no escudriña la palabra, ¿cómo podrá el día de mañana el pueblo poder salvar su vida? Si los que tratan de hacerlo no lo pueden hacer porque no les es permitido indagar o introducirse a los libros, ¿cómo podrá el pueblo hacerlo? El ciego guía a un ciego y ambos van a caer en el mismo hoyo. Y si el siervo se está preocupando por darle el alimento a tiempo, como dice el libro de Mateo, creo que los siervos están haciendo su propósito de entenderlo. Pero si los siervos no entienden el propósito de cuál es el propósito de esta palabra, y si el pueblo no entiende para qué están los siervos, y si el pueblo ni el siervo hacen lo que el poderoso dice, ¿dónde vamos a ir a terminar todos? ¿Dónde vamos a acabar todos? Y al final de cuentas, un pequeño grupo de gentes que están tratando de entender esta palabra, que están tratando de percibirla, como mencionábamos ayer, si el día de ayer o el día del jueves una persona dice, no hagas acepción de personas, pero si yo tengo que juzgar a una persona por su pecado y otra persona no se da cuenta que tiene pecado, la persona respalda al que tiene el pecado, cae en el propio pecado de él y hace que él caiga en pecado y por tanto todos caen en la muerte. Por tanto, si nosotros en este caso meditamos en el amor que veíamos el día jueves y reprendemos el pecado de este hermano, que en este caso encontramos en la escritura, a un hermano que en el cual ha cometido el pecado, se le juzga, no es hacer acepción de personas, se juzga a la persona para que el hermano rescate su alma. No lo hacemos por envidia ni enojo, lo hacemos por amor al hermano, pero si otros no lo entienden, entonces estamos equivocados. La sabiduría no es aquella que se aprende de palabras y de etimologías y de conocimiento del lenguaje de las palabras. No importa que venga del hebreo, del griego, del idioma que sea. Lo importante es entender el porqué de las palabras y entender el porqué y razonarlas. Pero si nosotros hoy en día nos seguimos manteniendo en la ignorancia de nuestro corazón, no podremos avanzar. Por eso necesitamos todos poner atención acerca de lo que señalamos, de lo que tratamos de señalar, y si el pueblo se está dando cuenta, porque estoy diciendo desde la mañana, no porque Siria es Siria la que está siendo atacada, no quiere decir que vendrá el Mesías, no quiere decir en los profetas que porque habla de Siria, estamos mencionando que Siria es la que está cumpliendo esto, ya que la Siria que hoy encontramos en la escritura no concuerda con la Siria geográficamente que encontramos en nuestra nación, porque Siria es hoy en día un país enorme, cuando antes era un país pequeñito, y el lugar que está habitando Siria es el lugar que antes los asirios habían tomado como posesión. No hablo del imperio, hablo de cuando era Siria el pueblo de la nación, no el imperio, porque el imperio cuando se expandió abarcó Babilonia, abarcó Israel, abarcó Judá, abarcó lo que hoy en día conocemos como Palestina, Jordania y lo que sería hoy en día Egipto. No estamos hablando del imperio, por eso mencionamos, si no ponemos cuidado a las palabras, vamos a decir el imperio. No, estamos hablando de lo que era Asiria el pueblo, no el Asiria el imperio, porque Asiria el imperio era enorme, era un imperio, por eso se le llamaba el imperio asirio. No estamos hablando del imperio, estamos hablando del pueblo asirio. Entonces, si ubicamos esa geografía, los profetas a lo mejor no están hablando de Siria, están hablando de Asiria. Entonces tenemos que buscar la profecía por Asiria, no por Asiria. Por eso ponemos los ejemplos de Israel, no porque hoy en día le llamamos Israel, no es Israel, estamos hablando de los judíos en las escrituras, en nuestros días. Por eso estamos hablando acerca de hacer bien la división y poner atención en las profecías. Vamos a seguir leyendo la primera carta de Pedro, capítulo 1, donde nos quedamos un ratito, versículo 19, para regresar a lo que era el libro de Mateo y regresar a lo que mi hermano, nuestro hermano Jaime nos puso hace ratito de la primera carta de Juan, capítulo 2, para que podamos observar la diferencia, para que podamos observar acerca de cuál es la diferencia que va a marcar los tiempos. Y si los hermanos que estamos aquí reunidos en este día, y los hermanos que estamos aquí reunidos, estamos entendiendo el concepto de lo que trato de transmitir, lo único que nos mantendrá firmes hasta el fin será el que ustedes escudriñen la palabra que estamos mencionando, y no lo que estamos mencionando como persona. Ustedes tienen que hacer esa diferencia, y si hacen la diferencia, podremos unirnos en un solo cuerpo, mantenernos unidos a Él, como dice la primera carta. La única forma de mantenernos unidos a Él es obedeciendo esa palabra que viene en la verdad. Porque si sacamos de las verdades que hoy en día existen en el mundo entero, que son verdades para el mundo, desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista escritural, no son verdad. Primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo... Nos quedamos en el versículo 19 en adelante hasta el verso 25, por favor. Sigamos relacionando el punto de los profetas, sigamos relacionando lo que es el entender acerca de lo que está escrito. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 hasta el 25, por favor. Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia en la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces el punto principal es, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente y para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que ha sido anunciada. Porque toda carne es como la hierba. Y si toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, se secó la hierba y la flor se cayó. ¿Qué quiere decir con que se secó la hierba y la flor se cayó? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es la hierba? ¿Quién es la flor? La flor se cae y la hierba se seca. Si permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero si el Evangelio que se predica está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Porque el propósito de la palabra, como dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, Nosotros purificamos nuestras almas en la obediencia de la verdad. Si nosotros obedecemos a la verdad, podemos rescatar nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos cuidado acerca de lo que dice la Escritura, y si hoy en día volvemos a cometer los mismos errores en pensar que nosotros somos Israel, y nosotros tenemos que ir a la tierra, en un tiempo y en un tiempo de la historia, cuando yo enseñaba a los hermanos hace como unos 8 o 9 años atrás, yo pensaba que nosotros éramos Israel, y pensaba y decía en mi persona, ¿tendríamos que irnos a Israel? Y yo les decía a los hermanos, ¿tendremos que irnos a Israel? Y la verdad pasaba en mi mente, ¿tendremos que irnos a Israel? ¿Tendremos que quedarnos acá? Para ese tiempo yo no conocía todavía a los mesiánicos, ni conocía nada de eso. Y pasaba en mi mente si realmente tendríamos que irnos a Israel, porque nosotros éramos ese Israel. Y pensaba si realmente tendríamos que irnos o no, o quedarnos en nuestro país. No sé si me acuerdo, ¿se acuerda mi hermano César que le llegaba a mencionar esto, Armando? No, tú, creo que tú no, a ti. De que tenemos que ir tal vez a Israel o no. No, si es en forma de pregunta. Entonces, por más que pensaba si tendríamos que irnos a Israel o no, era algo que carcomía mi mente porque decía, y si enseño a los hermanos que vamos y no era necesario ir, y si no nos vamos, ¿qué pasará? ¿El Señor realmente nos estará llamando para ir allá? Y pasaba en mi mente día y noche pensando si tenía que ser así. La única forma para poder hallar la respuesta fue seguir indagando los libros, preguntándole a los libros si era así lo que pasaba por mi mente. Creo que hoy en día he entendido y he visto por medio de los versículos que les mostramos que no tendremos que ir a Israel porque no se está refiriendo a ellos. No se está refiriendo en esta manera. No tiene ninguna base para poder demostrar semejante cosa. Lo que sí entendemos es que para poder purificarnos nosotros tenemos que encontrar el Evangelio de la verdad. Para purificar nuestras almas, como describe el verso 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Entonces, si nosotros tenemos nuestra confianza en esta palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre, tenemos que meditar acerca de la palabra que escuchamos todos los días de Shabbat, porque es lo único que nos va a permitir permanecer en la palabra. Es lo único que nos va a permitir, como dice el libro de Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y para muchos de nosotros no entendemos el concepto de permanecer. Y nos pone el ejemplo de que como en Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Y lamentablemente para muchos de nosotros pensamos que en la forma que llevamos de vida y en la forma en cómo estamos, estamos más que bien con el Poderoso. Y los libros no demuestran semejante cosa. Por eso nosotros te invitamos a los hermanos a que obedezcamos esta forma de doctrina y que tengamos la fe que nos está requiriendo la Escritura. Mateo capítulo 24, que salimos de allá para poder explicar esto que estábamos viendo, acerca de que realmente en los siervos recae toda la carga. En los siervos va a estar en que ustedes salven sus vidas o en que se pierdan juntamente con nosotros. Porque si yo me pierdo, ustedes también se perderán. Y si ustedes encuentran la verdad y caminan toda la verdad, si buscamos un evangelio que está torcido o escondido, entre los que se van a perder, se perderán por causa de no haber entendido el propósito, ya que el versículo nos está ordenando a velar, nos está describiendo acerca de que velemos, porque así como fue en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si el Hijo del Hombre vendrá como en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, nos está pidiendo que meditemos en esta palabra. Mateo 24, verso 42 al versículo 51, que es ahí donde nos quedamos hace rato para que regresáramos a este capítulo. Mateo capítulo 24, verso 42 hasta el versículo 51, describe de esta manera, por favor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, para los siervos esto es algo fácil de aceptar, y que no le dan importancia, y que no le dan un valor, un peso, y que no le dan importancia. Entonces nosotros, lo único que corresponde para la mayor parte de nosotros, es que la mayor parte de nosotros, si no meditamos en estas cosas que describe la Escritura, nos está mandando a los siervos. Nos está mandando a los siervos a velar, del verso 42 describe, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Porque sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Por eso dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Si el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Pero si hay un siervo fiel y prudente dando el alimento a tiempo, y si el siervo y si el de la familia no hizo ¿cómo se describe? Y si el hijo de la familia no comió el alimento como se le dio, y no llegó a la hora de la comida, o no entendió el proceso de la comida, no la pudo obtener, entonces el día de mañana no podrán culpar al siervo, porque el siervo cumplió con lo que tenía que hacer. Por eso no habla del pueblo, no habla del pueblo ni menciona al pueblo, porque está describiendo al siervo, y al siervo bueno y al siervo malo. Por eso describe, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les diese el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y si comenzara a golpear y a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará duramente y le pondrá parte con los hipócritas, ahí se destruye el de dientes. ¿Y por qué le ha de poner en el lugar de los hipócritas y en el lugar donde es el llor y el crujir de dientes? Porque él hizo que todos los demás muriesen, porque él hizo que los demás perecieran, y porque no tuvieron cuidado de poder tener en mente que realmente el pueblo vale mucho. Los siervos están puestos para servir al pueblo. Pero encontremos acerca de la historia, si los siervos no están para servir y no sirven de la manera correcta, y si el pueblo se descamina y pierde el sentido de las cosas, muchas veces esto recaerá sobre el pueblo, porque el pueblo tiene la culpa. Por eso encontramos en toda la historia acerca de los errores que se cometen. Yo a veces me pongo a pensar cómo es que Nehemías, cuando llega al pueblo, les llegaba a jalar las greñas a los hombres, se las arrancaba, y describe que los agarraba de los cabellos y se los arrancaba, y dice uno, pero ¿cuánto fue que lo hicieron enojar que hacía esto? Porque le llamaba la atención que los judíos, los hijos de los judíos, hablaban lenguas de otros pueblos. Decía, ¿cómo es posible, dice, que estén hablando sus hijos otro idioma que no sea la, ahí menciona la lengua judaica? No es posible, dice. Entonces, lo único que le quedaba a Nehemías es arrancarle los cabellos. Imagínense que hoy en día le jalásemos los pelos. Y la gente no se da cuenta que nosotros los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tengan esposos o esposas dentro del mismo pueblo, gente que esté caminando en la misma senda. Pero para muchos de nosotros no importa. Mientras los hijos encuentren una pareja que les sostenga bien la vida, que le dé el alimento, que tenga una casa, nosotros no nos importará. Todavía peor para una persona que da a sus hijas a una persona que es borracha, drogadicta, o que no supo gobernar su casa y que su hija se le fue, o que su hijo agarró una mujer extranjera. Y el día de mañana que nuestro hijo esté adorando ídolos o cosas abominables, va a decir, ¿cómo es posible que el hijo de Alfonso, que le enseñó, que aprendió, que todos los días escuchó, se haya casado con una mujer extranjera y que no guarda los mandamientos? Entonces va a ser para burla y va a ser para que, en este caso, Benjamín y los demás tengan el escarmiento de entender que realmente Alfonso cometió un error de haber dejado que su hijo se casara con una mujer que practicaba la idolatría. Es ilógico que hoy en día nosotros no tengamos esa autoridad sobre nuestros hijos y que nuestros hijos no sepan elegir sus hombres, sus parejas, y nuestros hijos sus mujeres, porque al final de cuentas, si no tenemos cuidado, entonces nosotros no estamos viendo se va a perder, y se van a perder y van a suceder lo mismo que sucedió con Salomón. Salomón era el rey de Israel y por su culpa fue dividido el reino, y por su culpa trajo un mal sobre toda la gente, pero no lo entendió, y todavía la gente que vivió años después de Moisés no se dio cuenta de dónde venían todos los problemas. Simplemente el pueblo no se dio cuenta de dónde venían todos los males, pero fue una cadenita que venía, acababan de llegar de la deportación de Babilonia. Tenía menos de 60 años que el pueblo había salido de la deportación, y ya el pueblo ya se había olvidado de guardar Shabbat. Se había olvidado de que no tenía que casarse con mujeres extranjeras, se les había olvidado guardar el Pesaj, se les había olvidado guardar Matzó, se les había olvidado las buenas costumbres, se les había olvidado que no tenían que comprar en Shabbat, y todo fue desencadenado por culpa del pueblo, porque el pueblo no entiende, porque el pueblo no razona. Por eso Saulo pide constantemente, y el Mesías dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si el pueblo no ruega para que haya obreros en la mies, ¿cómo es posible que la mies se salve? ¿Cómo es posible que la mies pueda ser rescatada? No puede ser rescatada. No puede haber siervos que estén haciendo la voluntad del Padre, porque el pueblo no está rogando, no está pidiendo. Porque si al pueblo no le importa, pues a él tampoco le importa. Y si al pueblo no le importa, tampoco al poderoso le va a importar. Porque hemos visto cómo el pueblo pidió rey, y dijo, bueno, ¿quién rey? Dice, no te preocupes Samuel, no te desecharon a ti, me han desechado a mí. Dales el rey que te están pidiendo. Y la gente no se dio cuenta, le trajeron a Saúl, pero después le trajo un buen rey, que fue el rey David. Y no hay problema, increíble el rey. No podemos dar mal testimonio de él, porque bueno, cometió errores, pero fue un buen rey, se levantará en la vida eterna. Pero no se dieron cuenta que no debería de estar David reinando. No se dieron cuenta que Salomón no debería de estar reinando. No se dieron cuenta que Salomón no debió de haber construido el templo. No se dieron cuenta que no debió de haber metido con mujeres extranjeras. No se dieron cuenta de todo el mal que estaban trayendo, porque el pueblo le da igual. Al pueblo le da igual. Y el pueblo no razona. El pueblo no entiende por qué desencadena todo esto. Pero si el pueblo no lo entiende, ¿quién le va a hacer ver al pueblo que está cometiendo errores? El pueblo lo único que hace es señalar al que enseña. Él tiene la culpa, y todos se van a meter con el que enseña. Y el día de mañana el enseñador va a decir, no, ustedes fueron los que tuvieron la culpa. Pero eso no lo vamos a definir nosotros hoy en día. Quien nos va a definir el que está mal y que no estamos haciendo lo correcto va a ser el poderoso cuando nos traiga juicio. Porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta que cuando Alfonso estaba desde la mañana diciendo, hermanos, ¿saben por qué estoy diciendo Judá, Benjamín y Leví? No les importó a muchos, y no les importa mucho en el pasar del tiempo, después de un año, dos años, que seguido mencionamos a los profetas, que seguido mencionamos, pongan atención, miren, los cielos y la tierra dice esto, miren, dice acerca de esta tierra, y dice esto acerca de los profetas, y dice esto, y lo mencionamos, les decimos, miren, cuiden esta palabra, fíjense qué importante es una palabra en el hebreo, y el pueblo no se da cuenta. Si nosotros leemos el libro de Nehemías, nos encontraremos entonces por qué cometieron tantos errores y por qué cayó tanto error, y todavía el pueblo, teniendo los ejemplos de todos los errores que cometieron, vuelve el pueblo a caer en los mismos errores. Capítulo de Nehemías 13. Voy a preguntarles, mis hermanos, algo. Nehemías capítulo 13, versículo 25 y 26. Fíjense qué es lo que hace Nehemías. Y voy a preguntar algo a todos. Espero que los pocos que estamos ahorita en Skype y los que estamos acá, voy a preguntarles a todos. La pregunta va a ser después de que leamos. Capítulo 13 de Nehemías, versículo 25 y 26. Pongan atención. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Elohim, y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. La pregunta entonces sería, ¿qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que provocó para que el pueblo de Nehemías, del tiempo de Nehemías, llegara al grado de tener mujeres extranjeras? Ya que habían visto el ejemplo acerca del mismo Salomón, ¿qué fue lo que provocó que llegaran a este grado? Esa es la forma simple de decir, la desobediencia. ¿Pero qué fue lo que provocó, qué fue la raíz de todo ese mal? César, mis hermanos que estamos acá, no lean el libro, den una respuesta, porque si leen el libro se van a dar cuenta. Pero el punto es el que se den cuenta el por qué, porque al final de cuentas, si Salomón se metió con mujeres extranjeras y lo hicieron pecar, por su culpa de Salomón fue dividido el reino, y el pueblo se fue en pos de lo mismo que hacía Salomón, que era adorar los ídolos. Entonces, ¿qué hizo la gente de Nehemías que llegaran al grado de tener mujeres extranjeras y que sus hijos hablaban en otro idioma y no hablaban el judaico como dicen los versículos atrás? ¿Qué fue lo que hizo que provocara todo esto? Para no leer todo el capítulo, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante hasta el versículo que leímos ahorita, hasta el versículo 26. Y ahí te explica por qué cayeron en este mismo error que había caído Salomón. Pero el pueblo no se daba cuenta y no se da cuenta. Y hoy en día el pueblo no se da cuenta porque al final de cuentas, si el pueblo lo entendiese, si hiciera la diferencia, entendería por qué pasan las cosas. Pero si una persona comete un error y si nosotros permitimos a nuestros hijos que tomen mujeres extranjeras, lo único que vamos a saber es que ellos no se levantarán en la vida porque sus mujeres adoraban a ídolos paganos, y eso no se lo va a quitar el hijo a sus esposas. Antes las esposas harán que el esposo lo practique, lo haga. Capítulo 13 de Nehemías, verso 10 en adelante. Era por falta de quien les enseñara, quien les instruyera, quien estudiara, quien les estuviera exhortando a hacer lo bueno. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué están en la casa de Elohim? ¿Por qué está la casa de Elohim abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Elohim, en orden a esto, y no borréis mis misericordias que hice en la casa de Elohim y en su siervo, en su servicio, perdón. En aquellos días vi a Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que aserraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendrían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y las puse a las puertas y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y que viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Elohim mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban de lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces, conforme a lo que hemos leído, una cosa desencadena otra y otra, otra, otra, y al final de cuentas el pueblo se llena de pecado. Si el pueblo venía de una esclavitud de Babilonia y en ese momento regresa en el año 517, en el año 536, cuando Ciro regresa a los judíos a la tierra de Israel, en el año del 517 reconstruyen el templo y llega este Zorobabel y Josué, sacerdote del Poderoso, y empiezan a ministrar al pueblo. ¿Cómo es posible que en el tiempo de Nehemías, que es aproximadamente del año 480, cómo era posible que el pueblo todavía, después de tan poco tiempo, ya habían dejado de enseñar? Ya no había gente que enseñara Shabbat, no había gente que les llamara la atención, porque dice que ya estaban procreando hijos de mujeres amonitas, de mujeres moabitas, de Asdod, y los hijos de los judíos hablaban en lengua de sus mujeres. No es posible que todavía, después de lo que vivieron los padres poco tiempo antes y que supieron acerca de que el Poderoso los hizo regresar a la tierra y que había sido decretado por los profetas como Ezequiel, Daniel, y que habían hablado acerca del pueblo y el pueblo se había dado cuenta de todas estas cosas, ¿cómo es posible que en menos de 60 años ya habían cometido otra vez el mismo error de dejar de enseñar la palabra? Pero todo es lo mismo. El pueblo no se preocupa de su vida, el pueblo no se preocupa por sus necesidades, los mismos magistrados, el mismo pueblo, los mismos enseñadores no buscan la forma de poder hacer estas cosas para que el pueblo se arrepienta. Pero si el pueblo sigue en la misma necedad, cada uno de nosotros, como lo hemos visto, muchos caeremos del camino, y simplemente conforme al tiempo el Señor se llena de ira y dice el Señor, no entrarán en la menujá. Simplemente el Poderoso manda una emisión de error, y cuando manda la emisión de error, simplemente lo mismo que ha pasado con muchos. Entramos en un camino y los que hemos llegado dicen claramente, increíble es esta palabra. de todo lo que hemos aprendido, tenemos que desechar todo lo que hemos aprendido y volver a aprender. Y resulta que la gente desecha todo lo que aprendió, vuelve a aprender, aprendió a que Satanás no es un espíritu, aprendió acerca de que Satanás no es un ente invisible, aprendió acerca de que no debe de llamarse los hombres ministros, diáconos, obreros, rabí, moré, entendió todo esto. Los que estamos aquí hemos aprendido tantas cosas acerca de las parábolas del libro del Génesis, del libro de Apocalipsis, del libro de Isaías, del libro de los profetas, de los Salmos, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Hemos podido aprender muchas cosas y resulta que la gente que dijo increíble es esta palabra. El día de mañana estamos otra vez en el cristianismo y estamos en el mesianismo. No puede ser posible que la gente después de tiempo siga cometiendo los mismos errores y sigue cometiendo los mismos errores el grupo que viene a conocer en Sky. No es posible. La gente de Sky y la gente de aquí tiene que perseverar en la palabra, meditar acerca de lo que se enseña, cuidar acerca de las cosas que se transmiten palabra por palabra, renglón tras renglón. Cada línea que se explica, poner atención a ella, porque de lo contrario, muchos de los que venimos al conocimiento, el día de mañana volveremos al camino de donde venimos. Y no es necesario que pasen 100 años, simplemente hay gente que viene y de 3, 4 años, ¡pum!, desapareció. No necesita pasar 50 años o 40 años como en el pueblo de Judá, para que nosotros los padres dejemos casar a nuestras hijas con moabitas, con amonitas, con mujeres de Asdod, con mujeres de Egipto, con mujeres de los pueblos, y diremos nosotros hoy en día de los que estamos aquí, no hay problema, el día de mañana Manuel dejará que su hija se case con cualquiera de las naciones, y el día de mañana si él permite que su hija se case con una mujer o con un hombre extranjero, entonces se perdió todo el propósito, porque la enseñanza dice: enseñarás así al pueblo y los padres enseñarán a los hijos y los hijos lo enseñarán a los hijos de sus hijos para que esto sea de generación en generación. Pero resulta que más allá de una generación no puede pasar. La gente que puede llegar a salvar su vida es cuando encuentra a un enseñador, y en el momento que muera ese enseñador se perdió todo, porque el siervo que sigue detrás de él no hizo lo mismo que siguió el que le enseñó, no hizo lo mismo que el primero, no siguió la secuencia, y lo encontramos en toda la historia de Israel y lo volvemos a encontrar en nuestros días. Y la gente no entiende que el propósito de todos es poder comprender el propósito de cada una de las profecías. Y sin embargo, la escritura describe: bienaventurado será el siervo. Ya no habla acerca del pueblo, porque el pueblo, si el ciego guía a otro ciego, él va a caer en el mismo hoyo. Pero si hay un siervo haciendo lo correcto, ya sea que siembre a 100%, ya sea que siembre a 60% o a 30%, la gente que pueda salvar será bueno para el poderoso, porque logró salvar a alguien. Pero si en este caso la gente no escucha, no atiende a las palabras de los profetas y no atiende a lo que se trata de transmitir, ¿en dónde queda entonces el conocimiento? Porque si los siervos se equivocan, el pueblo se equivoca. Y si no hay nadie que quiera reconstruir y poder salvar lo que hemos aprendido, rescatar a los hermanos que hemos conocido, demostrar, como decíamos anoche, el verdadero amor, demostrarle a la gente de Sky, bueno, un ratito voy a ver quién es Claudia, aunque sea una vez por mes, y decir: hola Claudia, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Ah, pues soy de descendiente de Salvador, soy de aquí viviendo en Estados Unidos, soy esposa de un hombre que es mexicano, pero que radicamos ahorita acá, y empiezo a conocer, aunque sea de vez en cuando a alguien, y no demostramos el cariño y el amor a cada uno de los hermanos. Si en este caso nosotros el día de mañana, y hablo acerca de Manuel, hablo acerca de lo que es mi hermana Claudia, de lo que es Eliezer, de lo que es mi hermana Paola, de las personas que tienen hijos, como en el caso de Maggie, Marisol, en el caso de Jaime, mi hermano Adolfo, si no está cuidando y no procura hacer gobernar a su hogar y no sabe cómo decirle a su hijo que tiene 14 años y que entró a la etapa de la rebeldía, como le dicen en el mundo, ¿cómo podrá decirle a su hijo no te cases con esta mujer? ¿Cómo le podrá decir no te metas con esa mujer porque son mujeres paganas si nunca atendió a la voz de su padre? No es posible que un hijo o una hija atienda la voz de su padre si el padre no se preocupa porque su hija le obedezca o su hijo le obedezca. De lo contrario, va a volver a pasar lo mismo que pasó con Israel y con el pueblo judío y con todas las naciones, que nunca han respetado la voluntad del poderoso, haciéndole ver que el problema no es que se case con mujeres de Asdod, el problema no es que se case con mujeres de Canaán, las mujeres de ¿cómo se llama?, de Egipto, de Roma. El problema no es ese, sino que las personas practican la idolatría. Pero si hay mujeres hoy en Egipto que han conocido de la palabra y no practican la idolatría y buscan el camino del poderoso, ¿por qué no dejarlas casar, pero mujeres temerosas de Elohim? Y así lo mismo con los hombres, las mujeres deberían de atender a esa palabra, pero si nosotros dejamos que empiece por algo mal, terminará todo esto mal, porque no tenemos en mente los ejemplos de todos los errores que cometieron los antiguos. Ni aún el rey Salomón, que era tan sabio, cometió los mismos errores que cometió el pueblo, y posteriormente el pueblo los sigue cometiendo, y hoy en día nosotros seguimos cometiendo los mismos errores de baldes, que a veces oímos la palabra del poderoso, porque es una palabra de balde, no sirve para nada. Pero el Señor está describiendo, ni es la venganza, yo daré el pago, porque a todos aquellos los adversarios que no persiguieron que no persistieron en esta palabra, el Señor traerá una condenación y traerá un castigo, pero eso es para aquellas personas que no perseveraron en la palabra. Ciertamente entonces nosotros, cuando leemos los libros y empezamos a entender los libros, si a una persona no le da el valor, ¿qué quiero decirle a mi hermano José Amino? ¿Qué quiere decirle a Claudia? ¿O qué le quiero decir a Carlos Peguero? ¿O a José Alejandro? ¿O a Benjamín? ¿O a esta Maggie o a Marisol o a los que están allí en casa? ¿Qué les quiero decir? Que tienen que valorar lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Que le den el valor a la palabra. Si nosotros nos estamos allegando a él, tenemos que darle el valor a su palabra, ya que, como veíamos, la palabra es del poderoso, no es de nosotros. Y si nosotros hoy en día seguimos con el mismo pensamiento, no analizando lo que vendrá en el tiempo futuro y no pensando acerca de cuál será nuestro futuro, acerca de los actos y de las cosas que hacemos, pues simplemente el poderoso lo que nos va a mostrar es su ira y su enojo, y nos apartará de sus caminos, porque el poderoso no se va a agradar de nosotros. Simplemente no lo hizo con el pueblo antiguo, tampoco lo hará con nosotros. Por eso es que nosotros hoy en día, a través de estas fiestas, nos damos cuenta que realmente la guerra que viene y el anuncio de la guerra que viene, de acuerdo a la fiesta de Yom Teruah, nos es avisado que viene una guerra. Lo podemos observar en el libro del Salmo 47, como lo mostraba Luz y lo mostraba Marcelo. En el Salmo 47 claramente nos muestra cómo es que en el tiempo del Teruah si viene una guerra y viene el Señor a gobernar sobre su pueblo. Y resulta que Yom Kippur tiene un reflejo exacto también por el cual viene esta celebración de Yom Kippur. El Yom Kippur es una fiesta para expiar el pecado. Pero entonces nosotros hoy en día no podemos creer que porque hay una guerra en Siria y porque estamos esperando al Mesías, podemos decir ya el Mesías ya viene, está próximo, todavía no viene. Hemos mencionado muchas veces que hay una profecía en Daniel que marca un año específico, porque será purificado el santuario. Entonces esa profecía nosotros necesitamos, no hemos dicho en ningún momento la fecha. Decimos que aproximadamente es la fecha porque tenemos el calendario desde el tiempo de Daniel para acá, y nos está dando el año 2027. Hay otra fecha, pero esa fecha se alarga mucho. No creo, porque no es la secuencia del profeta. Me dice, primero hay un rey, ese rey cae y muere, después se levanta cuatro reyes, después de ese cuarto, de los cuatro reyes, cuando terminen su reinado, se levantará en uno de esos cuatro reyes un rey, y ese de ese rey cuentas 2300 días, que serían 2300 años, y se purificará el santuario. Y yo lo que estoy viendo que en el año 281 está la fecha, ese es el año 281 antes del Mesías. Y si yo cuento los 2300 días, me da 2017, pero como siempre hay una fluctuación de 10 años, entonces como puede llegar en el 2017, 2027, 2028, así como veo yo la secuencia. Pero la forma en cómo está señalando a otro rey, ese no vino en el año 281, vino en el año del 178, al rey que está más o menos mencionando en el tiempo de los griegos. que se llamaba Antíoco Epífanes. Si yo alargo esa fecha y le saco esa fecha, el Mesías viene en el año 2100 y fracción. No me recuerdo la fecha ahorita porque no creo que sea esa la fecha. Y nunca la sujeto a ella porque no creo que sea ese rey, porque este rey vino del rey primero, vino cuatro reyes, y después vino otro rey, después otro rey, después otro rey, después otro rey, después otro rey, y ese fue Antíoco Epífanes, pero vinieron después de seis gobiernos diferentes. Entonces ese es el rey que viene en el año de del año 178 antes del Mesías. Contamos 2300 días, restamos 2300 días menos 178 nos da el año 2100. ¿Me estás haciendo la cuenta? 2300 menos 178. ¿Mande? 2122 es la fecha. No sé. 2300 menos 178. ¿Sí? 2100. Entonces ahí encontramos la fecha en que vendría el Mesías, si fuera ese rey, pero yo no lo veo de esa manera, porque es el tiempo que se purificará el santuario. Y el santuario es no es un santuario hecho de manos. La escritura claramente dice que será purificado el santuario, y la forma de purificar el santuario es a su pueblo. Y su pueblo tiene que ser purificado. Hoy en día el santuario no ha sido purificado. La única forma de purificarlo es en la resurrección. Porque el santuario tiene que ser purificado. Esa es la única forma que se purifica el santuario. Pero bueno, desde la perspectiva de estas fechas, de acuerdo a lo que describen los libros y lo que hemos aprendido, necesitamos nosotros poner atención acerca de lo que describen los libros, meditar acerca de cómo los profetas lo mencionaban. Si la escritura menciona que viene la fiesta de Yom Kippur, Kippur es expiar, se expía el pecado, se expía porque es una forma de perdonar el pecado de la gente. Para eso es Yom Kippur, porque si el Mesías ha de venir 5 o 7 días después de lo que sería la fiesta de Sukkot, porque nosotros hemos visto la fiesta de Sukkot que está registrada, que el Mesías viene con un montón de gente con palmas en sus manos. Las palmas no únicamente se usan en la fiesta de Sukkot. Entonces quiere decir que este día de Yom Kippur es para que el perdón del Señor sea con nosotros, y así el Mesías perdone nuestras faltas y nos purifique, y nos es una forma de decir que nos purifique y nosotros podamos estar en la resurrección para aquellos que estén en vida, para aquellos que estén viviendo en aquellos días cuando el Mesías venga. Pero en esta fecha no viene el rey, porque el rey no puede venir, porque falta que se cumplan las demás profecías que estamos señalando, una secuencia de eventos que tendrán que cumplirse. Por eso nosotros hoy en día, si el siervo se equivoca, y si el siervo engaña, y si el siervo enseña mentira, no solamente morirá el siervo, sino también el pueblo que está siendo enseñado por él. Y si a los hermanos que están acá no les importa y no ponen atención a la palabra que se explica, entonces el día de mañana no pregunte por qué, no pregunte por qué, porque al final de cuentas, las personas que estamos aquí para reunirnos el día de Shabbat y para los días de la fiesta tiene un propósito. Nuestra hermana Luz y nuestro hermano Marcelo nos explicaron claramente cuál es la imagen de la fiesta de Yom Teruah. Nosotros hoy en día tenemos en mente acerca del día del Yom Kippur. Yom Kippur es un día de expiación, que se expía. No hay nada que nos describa que se tiene que expiar. Pero si nosotros observamos el tiempo en el cual aparecerá el Hijo del Hombre, entiendo por qué tiene que haber una expiación, porque su pueblo tiene que hacer expiación por sus pecados y pedirle el perdón al Poderoso para que estemos en comunión con él. Ya vimos que la fiesta de Yom Teruah y la fiesta de Yom Kippur no tienen nada que ver con las Hag, no tienen nada que ver. Entonces nosotros esperamos la resurrección en la recolección de los frutos, que es en el tiempo o la representación de las personas que hicieron lo bueno. Porque dice el maestro, le decía a los príncipes de Israel, por sus frutos los conoceréis. Entonces el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. En el tiempo de la resurrección tendrá que haber una recolección, y esa recolección la vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, en el cual nos menciona acerca de que la gente que se levanta de todos los pueblos, naciones, muchedumbres y gentes, tienen palmas en sus manos. Leamos, por favor. ¿Cuál dijiste, mi hermano? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, y creo que es el 10, pero creo que nada más es el 9. Dice, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces el libro de Apocalipsis nos menciona que acerca de este grupo de personas que eran de todos los pueblos, naciones, muchedumbres, gentes, dice que tenían palmas en sus manos. Ese es el momento de la gente que trae las palmas y que encontramos acerca de la resurrección, porque ellos vienen con vestiduras blancas y pregunta por primera vez el verso que sigue, ¿quiénes son estos? Y pregunta, ¿quiénes son estos que tienen estas palmas y quiénes son estos? Y explica adelante quiénes son estos. Versículo 10, por favor. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Perdón, mi hermano, déjate leo también. Capítulo 7, versículo 9 describe. Después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y de palmas en sus manos, en la resurrección y en la fiesta de Sucot, porque es en la única fiesta donde se ocupan de palmas. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Elohim que está sentado sobre el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos de los cuatro animales se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sea con nuestro Dios para siempre jamás, amén. Entonces este grupo de personas que se encontraban en este momento nos señala acerca de la resurrección. No hay ningún otro evento en el cual se ocupe de ropas blancas. En los escritos se nos señala que cuidemos nuestras vestiduras, que seamos vestidos de vestimentas blancas, porque ese es el tiempo de la resurrección. Por eso describe que no seamos hallados en la vergüenza, como leíamos hace rato. La vergüenza de estar en la desnudez, la vergüenza está en el no tener esa vestimenta y la ropa, porque se descubre la vergüenza de la desnudez. Como describe Adán, que también fue hallado en la vergüenza y en la desnudez. De esta misma manera, nosotros encontramos en este tiempo que no debemos de ser hallados así. Pero si nosotros hoy en día, que estamos conociendo los diferentes misterios, las diferentes enseñanzas que hay en los libros, lo único que necesitamos es que a nosotros se nos empiece a mostrar cuál es el verdadero camino y que todos en la unión nos esforcemos, que motivemos unos a otros a seguir este camino, porque de lo contrario, cuando nosotros vemos en la fiesta de Sucot esta resurrección, encontramos acerca entonces que Yom Kippur es para que expíe nuestro pecado, porque nosotros aún no hemos entendido dejar de pecar. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Así el Poderoso puede expiar nuestro pecado, y lo digo por aquellos. Les cuento acerca de lo que dice la carta a los corintios, de un varón que se metió con la mujer de su padre, una persona que ya tenía el Ruaj, que ya había sido bautizado o purificado, una persona que encontramos en este hecho y que se mete con la mujer de su padre. Si se mete con la mujer de su padre es un pecado de muerte. Entonces Saulo describe, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si aquel hombre se arrepiente, el Señor lo puede perdonar, pero tiene uno que entregarlo a Satanás para que se arrepienta y regrese al camino que el Señor nos ha encomendado. Ahora bien, si nos encomendó el camino que nos ha marcado, entonces nosotros entendemos que Yom Kippur, porque ya ha sido bautizado, purificado, ya ha sido una persona que recibió el Ruaj, lo único que se necesita es como el mismo rey David, que tenía el espíritu del poderoso y que pecó, lo único que necesita es arrepentirse para que el Señor no quite su santo espíritu de él, a fin de que el espíritu sea salvo. De lo contrario, no puede ser salvo. Por eso encontramos la fiesta de Yom Kippur para expiación de sus pecados. Pero encontramos que Yom Kippur tiene el propósito de expiar aquel pecado. Por eso veremos en la siguiente fiesta de Yom Kippur, el día del sábado, hablaremos desde el viernes en la noche un poquito acerca de lo que es la fiesta del Yom Kippur. Invitamos a todos los hermanos que meditemos en esto que hemos visto y que tengamos que pongamos atención a este tipo de cosas. Si el Padre lo permite, en estos días nos daremos a la tarea de investigar un poco acerca de lo que es Asiria y de lo que es Siria, para ver si encontramos alguna profecía acerca que nos señale los últimos días antes de que venga el Hijo del Hombre. Esperamos que encontremos algo dentro de ellas, de esas profecías. Hay muchísimo verso, es una multitud de versos increíble, hay mucha enseñanza. Entonces tendremos que tener cuidado acerca de cada uno de estos pasos que vamos a buscar en los libros. Mis hermanos, si no hay alguna pregunta, para el próximo Shabbat veremos un poquito acerca de la fiesta de Yom Kippur. Por eso estamos pidiendo a nuestros hermanos que tengamos en mente las cosas que pasan, pero tenemos que prepararnos, como describe el libro, preparémonos para no encontrar esta falta entre nosotros, como describen los libros. La primera carta de Juan lo veíamos en su capítulo 2, evitemos encontrarnos en este punto para no cometer errores. Y en el próximo día del viernes en la noche, acuérdense que debemos de ayunar. Todos prepárense desde el viernes en la noche para poder ayunar para el día del sábado y poder comer hasta la tarde del sábado. Invito a todos mis hermanos el día viernes en la noche, que es el día de la fiesta del Yom Kippur, que guardemos el ayuno. El día del ayuno es para pedirle al Poderoso que expíe, que perdone nuestras faltas y nuestros errores, así para estar bien delante del Poderoso, y hemos cometido muchos de estos errores y estas faltas, el Poderoso perdone y nos siga caminando en su camino, en su palabra. Acuérdense que Kippur es igual a expiación, es para pedir perdón por nuestros pecados. Veremos otra vez un poquito acerca de las palabras o kapar, o la palabra Kippur, para que recordemos acerca del propósito de esto y poder considerar acerca de lo que ha pasado en la antigüedad y de las cosas que hemos visto, como en el cual veíamos acerca de los sacrificios en el libro de Jeremías, que no lo había pedido el Poderoso, pero el pueblo así lo consideró y así lo hizo. Bueno, mis hermanos, si no hay alguna pregunta ahorita de lo que hemos visto, sigamos entonces, terminemos con este día de Shabbat, ya son las 7 de la noche y podamos el próximo día viernes tener reunión. Para mis hermanos que tengan un ratito o que quieran estudiar un ratito, mañana estamos desde las 10. Normalmente nos seguimos desde las 10 de la mañana hasta la noche, pero bueno, eso depende de las personas que se reúnan y de las personas que están estudiando. Entonces, el domingo pasado pues tuvimos un desafortunado, un momento malo, porque la gente el hermano que les había comentado el Shabbat pasado no siguió en esto, sino que vaya, encontró muchas cosas y vino a refutar en contra de lo que era la ley y todo esto, y bueno, no nos quedó otra más que, pues bueno, terminar la plática y pues ya no pudimos seguir, y estuve escuchándolo un buen rato, y pues bueno, lamentablemente no llegamos a un buen acuerdo. Entonces, mis hermanos, vamos a dar terminado esto que estábamos platicando, y platicaremos un poquito de Yom Kippur el día viernes y el día sábado, para que nosotros empecemos a meditar acerca de lo que es el Yom Kippur. Yom Kippur es el día de expiación, para que el perdón venga de parte del Poderoso y podamos nosotros introducirnos a la restauración de su pueblo. Recordemos que esta es la recolección de los frutos. Lo importante es ponernos a cuenta con él para que el Poderoso no nos destruya, para que no seamos hallados en vergüenza, sino seamos hallados, como describe la Escritura, en la santidad y ser parte de este pueblo. Bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer entonces una oración, y voy a invitar a alguien de mis hermanos que hagamos una oración para despedirnos los unos de los otros, y pues el próximo viernes tengamos esta reunión y de lo que es la fiesta de Yom Kippur. Invitamos a nuestros hermanos a hacer el ayuno. Empezaremos a la puesta del sol y terminaremos a la puesta del sol, para que estén todos preparados, para que no estemos comiendo ni bebiendo nada. El viernes en la noche empezamos con Yom Kippur y terminamos el sábado en la noche con Yom Kippur. Los esperamos y que se preparen todos, mis hermanos. Hagamos esta oración, mis hermanos. ¿Nos vamos a hacer oración? Sí, Shari. Padre bendito, antemano te damos las gracias porque nos has permitido la vida hasta este momento, que nos has permitido estar en otro día de Shabbat, un reposo semanal en el cual te damos gracias porque nos permites ir descubriendo y viendo las cosas y las maravillas que tú pides, pueblo, Padre bendito. Ser obedientes a tus mandatos, el ir escudriñando, el ir analizando, no simplemente porque los diga X hermano o Y, sino el escudriñar cada uno de nosotros para analizarlo, pensarlo y saber qué es lo que pides, Padre bendito. Y tú no lo permitas hacerlo así porque es el fundamento de todo esto, temerte, Padre bendito, y hacer y guardar tus mandamientos. Gracias, Señor, porque permitiste hace unos días estar en la fiesta de Yom Teruah. Ahora, Señor, si así tú lo dispones, si tú lo permites, hemos de llegar el día de Yom Kippur, una celebración muy importante en el cual nos permites expiar nuestros pecados, porque como somos carne, muchas veces caemos en errores y en equivocaciones, pero que sean eso, Padre bendito, errores, equivocaciones, en los cuales no lo hagamos con toda iniquidad, con toda maldad que podamos tener. Bien sabemos que esa maldad no la perdonas tú, pero cuando la cometemos por hierro, por equivocación, esos sí los perdonas, sí, de los cuales te pedimos, Padre bendito, en el cual permita ser mejores delante de ti, irnos perfeccionando y quitando aquel hombre viejo y tener un nuevo Ruach, Padre bendito, el tuyo, que se lo has dado a tu hijo y así mismo a tus enseñadores, a tus profetas, y en el cual podamos nosotros irlo adquiriendo para ser obedientes. Te pedimos que durante 6 días tú nos acompañes en cualquier actividad, labor que desempeñemos, que siempre proveas a la viuda, al huérfano, aquel que se le dificulta el poder comer un pedazo de pan, Padre bendito, y así mismo a cada uno de nosotros, quienes podamos proveer un poco de ello, podamos hacerlo, Padre bendito, que seamos bondadosos. Te pedimos por todos aquellos que se han de incorporar a tu pueblo, Padre bendito, tú sabes quiénes son, de nuestros familiares, aquellos quienes queremos, quienes no te han conocido, que tú les permitas abrir y entender abrir su corazón para que puedan entender lo que pides, Padre bendito. Y todo esto te lo pedimos y suplicamos en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, amén. Que el poderoso los bendiga y los guarde. Mis hermanos que están en la radio, que el poderoso los bendiga y los guarde. Mi hermana Claudia, mi hermano Elecer, a tu familia, a Varinia, mi hermana Paola, José, a mí, mi hermano Adolfo, y a toda tu familia, mi hermano José Alejandro, mi hermano Carlos Peguero, Armando Sara, y como costumbre, Adolfo, Manuel, que el poderoso los bendiga y los guarde, y a todos mis hermanos también, que el poderoso los bendiga y los guarde. Shalom, mis hermanos. Shalom. Voy a invitarlos a que despidamos de los hermanos de Sky. Una. Hermanos, vamos a despedirnos de los hermanos. Una. Una. Hermanos, vamos a despedirnos del grupo. Hermanos, vamos a despedirnos. Una, dos, tres. Sí, uno, uno. Bueno, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde, se les ama mucho. Shalom, Manuelito, y a todos mis hermanos, mi hermano Adolfo, José Amiña, a todos. Que el poderoso les guarde y les bendiga. Shalom.